Andaluziako, bueno, recuperación de la memoria histórica edo delakoa partaidea denez, aktibua gainean, ba, pensatu dugu oso gai interesgarria izan daitekela, alanola, ba, frankismoaren aurka Argentinan planteatzen ari den kereia, demanda edo eskaera, eta hortaz aparte bereziki gelditzen dana. Argi dago, ziurazki, denok ez genukela onartuko, ba, epaile batek esandakoa hori dala jangoikoaren hitza edo lakua onartuz. Eta orduan horretarako hemen daukagu posibilitatea hitz egiteko, eztabaidatzeko eta behar dena itxikuz da. Pues eso, bienvenidos, buenas tardes, muy agradecido porque sois los más interesantes, solo por el hecho de haber venido. Los que vengan más tarde cogerán el sitio si tienen sitio y si no, pues pero para ellos, que ellos se lo pierden. En primer lugar, agradecer al ayuntamiento que nos posibilita el uso de esta sala para desarrollar este aspecto cultural. Aunque es cierto que hoy en día la cultura es una cosa difícil de medir, casi parece como un chicle donde se estira tanto que por cultura podemos llegar a entender cosas en principio como súper extrañas. Pero bueno, para nosotros una de las cosas que caracterizaría la cultura sería el conocimiento, sobre todo el conocimiento de lo que ha sucedido. En ese sentido, nos ha parecido que pudiera ser un tema interesante plantearnos el tema de la recuperación de la memoria histórica, es decir, aquello que ha sucedido hace cuatro días históricamente, o dicho de otra manera, lo que nos ha sucedido a nuestros padres, a nuestros abuelos, aquello que ha sido oculto, ocultado, enterrado en tierra, y de aquello que lo mejor es no hablar para no herir sensibilidades democráticas o tonterías de esas que suele haber. Y tenemos la oportunidad de estar con Cecilio Gordillo, que es miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Andaluza, y que, dicho así, pues muchas veces en este país se entiende que Andalucía es aquel territorio lejano, lindante con los moros, que no tiene nada que ver con los vascos, algo que queda, o que seguramente quedará perfectamente claro, que no es tan lejano, porque parece ser que aquellas personas que estaban presas en el seminario, como se denomine, de Deusto, aquello que durante la época de la guerra fue una cárcel, pues parece que también hacían viajes hacia Andalucía a trabajar, o no sé a qué exactamente, porque no he leído las condiciones del convenio ni del contrato, lo desconozco, es una limitación personal, pero parece ser que había gente que iba allí de vacaciones y luego volvía, o algo parecido, ¿no? En todo caso, es una posibilidad de dialogar sobre el tema, y como tenemos a Cecilio, aprovechémoslo, debatamos, discutamos, dialoguemos, a eso estamos. Sin más. Vale, gracias a los compañeros de CGT de Rentería, de Rentería, que me enteré el otro día que era Rentería, o sea, sí, y no acababa yo de enterarme. Sí, es verdad, hace una semana remitía yo a los compañeros que tengo contacto aquí en el País Vasco, de varios sitios, de Vitoria, de San Sebastián, de Pamplona, etcétera, un artículo que se acababa de publicar en Sevilla, en una revista del Centro de Estudios Andaluces, que es un organismo oficial, sobre el viaje, no de vacaciones, de un grupo de presos vascos para trabajar como esclavos, o sea, trabajar forzados en la fábrica de artillería, fundamentalmente arreglando vehículos del ejército, ¿no? También hace relativamente poco estuve con unos compañeros en una intervención buscando a más presos vascos que murieron en un accidente de tráfico ferroviario, cerca, en un pueblo de la provincia de Sevilla, donde creo que fueron entre 40 y 50 presos los que murieron en ese accidente, y que sorpresa que da la vida, hace un par de años nos enteramos que uno de ellos había sido trasladado a Cuelgamuros, desde el cementerio de Sevilla al Valle de los Caídos, con o sin permiso de la familia, ¿no? Bien, Franco hacía los presos lo que llamaba el turismo carcelario, ¿no? O sea, lo mismo que era la práctica el servicio militar, ¿no? A los vascos los colocaba en Sevilla y a los sevillanos los colocaba en los Pirineos, que hace más fresquito y están más acostumbrados a esas cosas, ¿no? A los gallegos los colocaba en el Levante y a los de Levante los colocaba, no se sabía dónde. O sea, es decir, ese movimiento extraño para nosotros, para ellos no, lo que intentamos por todos los medios era evitar a cualquier precio de que hubiera cualquier conato de solidaridad familiar o de amistades, etcétera, entre unos y otros. Esa era la estrategia fundamentalmente de ese movimiento de miles y miles y miles de personas que se dieron entre desde el primer momento tras el golpe de Estado, pues hasta finales de los 50, principios de los 60, por ronde en torno a 250.000 personas que estuvieron para arriba y para abajo, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguno conocéis Huelva, la patria de los mosquitos, la ría de Huelva, hay una isla, se llama la isla de Saltés. En esa isla hubo un campo de concentración con cerca de 3.000 presos, ¿no? El 90% de ellos eran catalanes, ¿no? Ahí le cogieron un cariño a los mosquitos, ¿no? Porque son terribles las condiciones de vida en las que en los campos de concentración, sobre todo en el sur, se vivía, ¿no? Acabamos de hacer una intervención en esa materia, digo, para que os deis un poco una idea de que conozcáis la parte aquella, ¿no? De un campo de concentración, que por cierto, en España no hubo campo de exterminio, ¿eh? Vamos a ir dejándolo claro. Es un campo de concentración que montó el Ayuntamiento de Sevilla, donde llevaron a los vagabundos y vendidos de la ciudad, y de los 250 que metieron en el campo de concentración, 144 los mataron de hambre, ¿no? O sea, es decir, que en este país no hubo genocidio, simplemente los mataban de hambre y además sin no constan como presos políticos o represaliados del franquismo, término que hasta hace dos días, físicamente hablando de plata, el que mataran a los mendigos de hambre no significaba que había una represión política, porque no se entiende como tales a los mendigos, ¿no? No se le aplica ese título a estas personas. Bueno, para no enrollarme. En la CGT yo he ocupado bastantes cargos de responsabilidad hasta que me harté ya de tantos cargos y me puse a hacer lo que yo entendía que era necesario dentro de una organización sindical, que al igual que la mayoría no tenía ni realmente idea de lo que había, cuál era su pasado, cuál era sus cimientos ideológicos y prácticos, cuál era su historia. Y esa constatación de una demanda real de información y de formación de la militancia, de los afiliados del sindicato, creamos un grupo de trabajo que entonces el término memoria histórica todavía no existía y se llamaba Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, ¿no? Que nos permitió conocer, por ejemplo, que en 1936 en Sevilla se firmaron un convenio colectivo con una jornada laboral de 36 horas. Por eso los viejos, los compañeros mayores, cuando en el 85-90 se empezó a hablar de la jornada de 35 horas, decían, eso ya lo firmamos nosotros, ¿no? Y la respuesta era siempre la misma, hay que ver el viejo con la batallita, ¿no? Esta cosa así de respeto a nuestros mayores, pues se trasladaba en ese sentido, ¿no? Al final nos mandaron una pequeña fotocopia, de una página del ABC, donde en un recuadro de 2x2, 2 centímetros, no una página, sino 2 centímetros de una página, nos venía a decir que anoche a las 3 de la mañana, siendo 16 de abril de 1936, se firmó el convenio de la construcción, cuya máxima ha sido la jornada laboral de las 36 horas. Claro, aquellos que habíamos invitado al viejo que no nos contara las batallitas, pues la verdad es que tuvimos un remordimiento de conciencia terrible, porque nos habíamos creído a la vez, sin embargo no nos creíamos a nuestro compañero, ¿no? Eso es la memoria histórica, es poner en su justa medida los testimonios de aquellos que por las buenas o por las malas le costó vivir la época y todas sus consecuencias, ¿no? Esa es la memoria histórica, no la que quieran ahora vendernos la moto con otras historias, ¿no? Parece ser que la memoria histórica es la receta de la abuela del convento X, ¿no? Pues mire usted, no es la memoria histórica eso, ¿no? Entonces montamos ese grupo de trabajo que a posteriori empezamos a hacer un trabajo de investigación por cuestiones de vinculación personal a una cosa que era los trabajos forzados de los presos del franquismo, ¿no? Una práctica que a pesar de que es un invento de la República no se llegó nunca a poner por parte de ella y se desarrolló tanto como la desarrolló franquismo. sea, todas esas inauguraciones de los pantanos que veíamos, que teníamos cierta edad, en el nodo, inaugurando pantanos, lo que no decía el nodo es que la mayoría de esos pantanos, en su totalidad o parcialmente, habían sido construidos por presos políticos, ¿no? Presos políticos, entendiendo políticos como alguien contrario al régimen, o que no confesara con el régimen, no porque tuviera un carnet concreto, que es otro término que también se confunde aquí. Aquí los únicos represaliados políticos parece ser que eran los que tenían un carnet. Y a todos los demás que se llevaban por delante, esos no son presos políticos, esos son otros presos, pero no políticos, ¿no? Eso, a todo eso nos está ayudando un poco lo que es la recuperación de la memoria histórica. Empezamos a hacer ese trabajo porque algunos habíamos aprendido a nadar en algunos canales que los viejos del lugar nos decían, eso lo hicieron los presos, eso lo hicieron los esclavos, ¿no? Y creíamos nosotros que estábamos hablando de la época de los romanos y de los árabes y esas cosas, ¿no? Los presos, los esclavos, eran los que vivían a nuestro lado, en nuestras casas, al lado de nuestras casas, pero que nadie nos decía qué presos, qué esclavos y de qué época, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta y empezamos a comprender qué es lo que pasaba. Y que evidentemente no era sola y exclusivamente el hecho de que de esos 250.000 presos que en un momento determinado fueron movidos y parrados, más de 150.000 estuvieron en trabajo forzado. O sea, yo sé que aquí ha estado Fernando Mendiola explicando cómo muchas de las carreteras que tenéis desde aquí, dirección Lérida, Lleida y Cataluña, dirección Navarra. Bueno, y luego sigue para adelante, o sea, es decir, que es todos los Pirineos, ¿no? Es igual que en la costa, es igual que en la costa de Cádiz, empieza en Corín y termina en Málaga, ¿no? Bueno, o sea, esta gente lo utilizaron no solamente para el Estado construyendo eso, carreteras, vías férreas, defensas militares, sino, no sé si os suena una empresa que se llama Dragados y Construcciones, quizá no lo hayáis escuchado nunca, ¿no? No, claro. Huarte tampoco, ¿verdad? No. Fomento tampoco, ¿no? O sea, es decir, Acciona al menos todavía. Bueno, pues todas esas empresas tienen una parte importante de su capital creado en base al uso y abuso de miles de presos. Bien, hemos intentado desde el principio, hablando del principio, hablamos de los años, principios de los 2000, intentar vincular a esas empresas con esas prácticas e intentar de que se retraten, o sea, es decir, de que reconozcan su implicación en el uso y abuso de esos miles de presos, ¿no? Por un argumento muy sencillo, o sea, es decir, y que es necesario recordar. En el año 2000, que gobernaba España un tío con bigote, logró sacar por unanimidad un acuerdo, por unanimidad del Congreso de los Diputados, que era el apoyo para que el gobierno hiciera gestiones ante Alemania para conseguir que 330 y tantos españoles fueran reconocidos como esclavos del nazismo y por lo tanto fueran remunerados o indemnizados por esas prácticas. Y lo consiguió. O sea, en el 2002, 300 y pico de españoles, que eran los que quedaban vivos, fueron indemnizados y reconocidos oficialmente como presos del nazismo y por lo tanto intentando ponerlos en su sitio, ¿no? Un año después el cónsul de Alemania en Sevilla, en una charla, me comentaba que cómo era posible que un gobierno como España hubiera hecho esa acción ante Alemania cuando España no reconocía a sus propios presos esclavos del franquismo, ¿no? Algunos decíamos, bueno, tú sabes lo que pasa aquí, ¿no? Y dice, sí, que soy uno sinvergüenza, más o menos, ¿no? Hablando en plata, claro, claro. O sea, decir que es que en el 2004 el Financial Times, o sea, el ABC, ¿no? Publica en su edición de Europa, en el suplemento que se distribuye dominical por toda Europa, menos España, que no pertenece ahí, está más bajo, y aquí no se repartió, un artículo sobre los esclavos de Franco. 6 páginas. Es el periódico que más espacio le ha dedicado a esa práctica, y descubría dos cuestiones. Una, la propia periodista estaba alucinando, cosa normal, porque la única empresa que había respondido a su encuesta sobre esta cuestión era Dragados y Construcciones, y porque después de verse físicamente en persona con el responsable de dragados y construcciones, este vino a decirle a la periodista que ella no conocía España y que por lo tanto no sabía las leyes, las normas que regían el Estado español, y que había una ley de amnistía que por la cual ninguna empresa, ningún responsable de una empresa viviera, él o sus sucesores, tendría por qué pedir disculpas, pedir perdón y mucho menos pagar. Eso de pagar ya era harina de otro costal. Cuando se publicó el artículo, algunos por primera vez nos fuimos a leernos la ley de amnistía porque no nos lo creíamos. Que hay que ver con el lote de pinta que nos habíamos dado algunos durante un montón de años en las paredes y la de pedra que nos habían pegado. Estábamos leyendo por primera vez la ley de amnistía, ¿no? Y descubríamos allí que la ley de amnistía se aplicó fundamentalmente para las personas del régimen que habían asesinado, que habían torturado, que habían expoliado, que habían robado, que habían explotado, etcétera, etcétera, para sacar a cuatro rojos que había en la cárcel, hablando en plata entre amigos, ¿no? O sea, es decir, que el sobrepeso, el beneficiado fundamentalmente de esas, porque fueron varias leyes de amnistía con sus modificaciones correspondientes, las que se pusieron en marcha para que esta gente se beneficiara. Y esa ley de amnistía es la que está provocando, pues a la que se acoge el Poder Judicial para no, por ejemplo, exhumar fosas comunes, por ejemplo, llevar a juicio a más de uno que hasta hace tres días estaba pegando tortas, por no decir pegando tiros al aire y matando gente, ¿no? Y a algunos se nos caían los palos del sombrajo con esas prácticas. Y lo que es más preocupante es que desde entonces que se descubrió la tostada hasta hoy, la ley de amnistía ha sido solicitado por pequeños, por partidos muy minoritarios en el Congreso de los Diputados, su derogación, más que derogación, su modificación, para permitir el juicio o la investigación sobre los crímenes del franquismo. Pero muy pocos han levantado la voz para derogarla o para calificarla como ley de punto final, como sí, como los antisistemas venimos denominándolo hace mucho tiempo, ¿no? Que para eso la aprobaron, no se van a poner ahora en contra. Por favor, claro, estuviera bueno. Sobre todo si tuvieran que devolver todo lo que han ganado después de que se les aplicara. Esta situación era la que se nos ponía en lo alto de la mesa, incluso antes de que se decidiera por parte ya de un movimiento social importante, fundamentalmente relacionado con las fosas comunes, ir a la justicia, entre comillas, denunciar la situación y intentar por todos los medios hacer que la verdad, la justicia y la reparación tuvieran un reflejo en aquello, en aquel movimiento, en aquella masa importantísima de personas que habían sido fusiladas, fundamentalmente asesinadas por el franquismo, ¿no? Debéis de tener en cuenta que por lo menos yo no soy historiador, yo soy un sindicalista, yo soy un activista y una persona que coordina una página web, pues si tenéis curiosidad, que se llama Todos los Nombres, que es un deseo más que una realidad, pero que tiene en su base de datos ahora mismo 78.500 nombres de andaluces, extremeños y del norte de Marruecos, represaliados en su más variada, en un surtido muy variado de modelos de represión que se ejerció. También hay algunos del País Vasco, porque no solamente eran naturales y vecinos de aquellos, sino aquellos que sufrieron la represión en ese territorio, ¿no? O sea que hay en torno a 30, 40 o 50 personas de Guipúzcoa que están en esa base de datos, ¿no? Esa demanda fundamental de la gente en un momento determinado era tener conocimiento de dónde estaban las familias o sus familiares que en un momento determinado desaparecieron de su casa. Se los llevaron y ya no volvieron a aparecer. Que tenían conocimiento porque le habían transmitido de que pudiera estar en tal sitio o en cual otro. O sea, la gente no demandaba mucho. La gente demandaba saber parte de la historia familiar. O sea, ahí había una ficha en los censos de las ciudades donde aparecían muchos nacidos y pocos fallecidos. Algunos han dicho por ahí que España quizás sea el país con la población más vieja del mundo, porque hay gente con 200 años que no aparece en la ficha de fallecimiento. O sea, que deberían de estar teóricamente vivos, ¿no? Bueno, el desaparecido es una figura jurídica en la cual tú tienes tu ficha de nacimiento, no estás inscrito en el registro civil como fallecido y mientras estás desaparecido. Ese desaparecido no es una cosa gratuita. Por ejemplo, debéis de saber que si yo desaparezco con mis bienes no se entregan a mis herederos hasta que yo no aparezco inscrito en el registro civil. Eso podrá orientar un poquito porque ese deseo irrefrenable de que no todos aparezcan en los registros civiles como desaparecidos. Pero cada vez que se inscribe a un fusilado o a un asesinado, estamos metiendo entre espalda y pecho y espalda de un cadáver, que es Franco y todo lo suyo, una víctima más. Por lo tanto, eso le permite al fascismo, a los franquistas todavía que hay en este país, decir que somos unos exagerados cuando hablamos de 70, 80, 90, 100 o 150 mil víctimas mortales producto de la represión, no del enfrentamiento en campo de batalla, ni siquiera eso, que podía ser muy digno de reivindicar a la gente que murieron en el campo de batalla como víctimas del franquismo. Al fin y al cabo, mueren porque alguien se ha levantado en armas contra el Estado. Y por lo tanto es una víctima directa de eso, ¿no? Pero bueno, incluso a esos niveles decimos no. En esta base de datos metemos a los que son físicamente asesinados, físicamente son víctimas del franquismo, en ese sentido. La mayoría de ellos, además, personal civil. O sea, por ejemplo, en Sevilla capital, la fosa común se supone que hay en torno a 4.100 de los 11.200 que fusilan en la provincia. Pero oficialmente en el registro civil de Sevilla aparecen 890. De 4.100 a 890. Todo lo que nosotros digamos, más de 890, es un chiringuito que nos estamos montando para hacernos las víctimas. Eso es lo que suelen decir. Si nos vamos a Huelva, o nos vamos a Cádiz, nos vamos a Córdoba, a todo el espacio donde triunfa el golpe, tenemos que hay miles de víctimas que no figuran en los registros civiles. Bueno, esa situación hace que en un momento determinado, y sobre todo el silencio de la administración a favorecer la recuperación de sus cuerpos y la inscripción en el registro civil, un detalle, una inscripción en un registro civil suele costar entre 2.500 y 8.000 o 9.000 euros. O sea que también es una fuente de ingresos importante, ¿no? Vamos a reactivar la economía, joder, no inscribiendo los oficios, que no cuesta nada, sino pasando por el bufete de abogado correspondiente que nos saqueará el bolsillo, ¿no? O sea, si nosotros inscribimos a una figura muy querida en Andalucía, que es, no sé si había oído hablar de Casas Viejas, de la nieta de Seisdedos, María Silva, la libertaria, que la fusilaron en los primeros días del golpe militar, haciéndola desaparecer, y todavía no apareció el cuerpo. Bueno, esta mujer, que es una anónima, nadie la conoce, no se ha escrito sobre ella, solía pedir, hasta hace 3 días, la comparecencia de 2 testigos presenciales de los hechos para poder inscribir como muerta a una persona, ¿no? Claro, algunos en plan irónico decíamos que en eso de los fusilamientos solamente había dos grupos, el que fusilaba y el que era fusilado. Y evidentemente los que fusilaban no iban ahí a contarles la historia de que se habían cargado a Fulanito, a Menganito. Eso es tremendo, pero eso es una realidad hasta el año 2011, que se logra modificar la ley para que de oficio los ayuntamientos responsables de los censos puedan hacer la inscripción. Bueno, aún así, desde el año 2011 para acá, son escasos o casi ningún ayuntamiento ha inscrito a sus vecinos fusilados. Por ejemplo, yo vivo en una localidad de Sevilla que se llama Dos Hermanas, que tiene tres alcaldes, 2 de ellos fusilados y 1 muerto como consecuencia de una enfermedad producida por el golpe. uno de ellos es imposible, porque además la inscripción tiene que ser a cargo de alguien de la familia, y ese hombre era soltero y no dejó descendencia en ningún sentido, por lo tanto ese hombre permanecerá en el limbo eternamente, ¿no? Nunca pasará por el libro de registro, a menos que el ayuntamiento tuviera un poco de vergüenza y como alcalde anterior fuera los demás corporación y lo inscribieran en el registro. Ilusiones también se vive, ¿no? De ilusiones. Con toda esta historia que estoy comentando, en un momento determinado vamos y denunciamos el hecho ante la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional se va porque había algún juez por ahí que en Estados Unidos, en Colombia, en Bolivia, en Argentina, le preguntaban otros jueces que por qué en España no se hablaba de esto, ¿no? O por qué en España no se establecía un principio de juicio sobre el franquismo, ¿no? Y este juez decía que a él nunca le había llegado ninguna denuncia de nadie, ¿no? Bueno, pues espera el momento adecuado donde está de guardia y se presenta la denuncia. Y le correspondía a él tramitarla y al final le toca. 2 años después de que se ha presentado la denuncia en la Audiencia Nacional, el resultado ya lo sabéis. Como Garzón termina esta historia, sí es interesante saber que él arroja la responsabilidad, después de elaborar un informe, a que deben de ser los jueces territoriales los que se hagan cargo de las investigaciones correspondientes de las fosas comunes donde están esos miles de desaparecidos, ¿no? Por lo tanto, creo que solamente hay un juez por ahí que queda pendiente de resolver. Los demás han quitado todo el marrón del medio, diciendo que la ley de amnistía, nos corresponde, los muertos si tienen menos de 25 años, por ejemplo, para que lo sepáis, ¿no? Cuando se encuentra unos restos humanos, hay que avisar rápidamente a la Fuerza de Orden Público, a un juzgado, para que haga una primera valoración de los años de esos restos. Si tiene menos de 25 años, pues se abrirá un proceso de investigación. Si tiene menos de 25, más de 25, el hecho ha caducado, Y si tiene más de 100 años, el que interviene es la Consejería de Cultura correspondiente. Claro, y dice uno que no es tonto, a esta altura de la película tampoco hay que echar muchas cuentas. Y los que tienen más de 25 y menos de 100, ya. Eso no es nuestra, este no es nuestro problema. No hay ninguna norma que regule quién interviene ahí. Hay que decir que las normas se realizan en el Congreso de los Diputados y no en la Audiencia Nacional, Porque digo que algunas veces la gente nos equivocamos y metemos la gamba. O sea, nuestra clase política no ha discernido lo suficiente, es un esfuerzo muy importante, que diga que aquellos restos que aparecen entre... Ya le podíamos favorecer, decía, hombre, tampoco hace falta que sean 25, puede ser 50, como han pasado más de 50. Espérate un momento, que a ver cuándo terminó el franquismo. El franquismo terminó oficialmente el 28 de diciembre, el de los inocentes, de 1978. 50 años todavía no. Vamos a dejarlo en 25, no vaya a ser que alguna de esas balas que se tiraba al aire resultara que le diera a alguien, ¿no? Por lo tanto, menos de 25 años se abre una investigación, se actúa en consecuencia y se gasta lo que haya que gastarse, porque debe de ser así, hasta encontrar lo que haya que encontrar. Por ejemplo, en mi ciudad, buscando una muchacha que se llama Marta del Castillo, los cálculos se establecen ya en millones de euros, ¿no? Pero no ha visto ni un solo euro para, por ejemplo, confirmar que la fosa de los represaliados del franquismo sigue estando en el cementerio de Sevilla. No intento yo que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Eso hizo que nos fuésemos a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional se desentiende del chiringuito, le larga a los jueces locales, pueblos, comarcas, provinciales, etcétera. Los jueces provinciales, las audiencias provinciales se quitan el marrón de lo alto y cuando nos damos cuenta resulta que es que ahí no... Aquí Toquichi se ha quitado en medio. Es verdad que queda en medio una ley que se llama de la ley de la memoria histórica, pero nosotros también nos olvidamos de ella, porque si no, en fin, nos vamos a poner verde a todo el mundo. Se nos abre una posibilidad, que es que hay algunos jueces que plantean la historia de ir a otros juzgados de otros países, por eso de la justicia universal, ¿no? se llama Máster del Universo, Máster del Universo que Justicia Universal, y en un momento determinado un grupo de abogados se ofrece con el tema de Argentina, ¿no? Un año y pico después de que el hijo de un exiliado, el exiliado que murió aquí, el padre, se persona en los tribunales argentinos y denuncia al Estado español. A esa primera denuncia se van uniendo con posterioridad personas no solamente de Argentina, que viven en Argentina, sino sobre todo de España, ¿no? Y consideramos que en un momento determinado, dado el nivel de represión que sufre que sufre el pueblo español a manos del franquismo, y que hay grupos específicos muy bien delimitados que podrían abarcar y personarse, se empiezan a organizar nos empezamos a organizar en ese sistema. Así hay un grupo de personas que sufren el robo de los hijos, de sus hermanos, de su etcétera, etcétera, y que tienen capacidad suficiente de organización para crear como grupo, ¿no? Lo mismo que aquellos que sufren una represión, en la última que podríamos decir que es una represión del top, más que de la fase primera de la propia guerra o la posguerra inmediata, porque entre otras cosas esos han desaparecido en el 90%, ¿no? Entramos como grupo también nosotros denunciando el tema de los trabajos forzados y estamos a la espera que otros grupos vayan uniéndose a esta querella, ya que se va siendo casi interminable, no solamente porque se siguen uniendo personas, bastantes personas, sino porque se ha empezado a favorecer la propia personación de los individuos interesados en la materia, ¿no? Hombre, pero yo creo que además lo más importante es que aquellos que pusieron los muertos también han empezado a personarse. Una de las diferencias fundamentales entre el proceso de la Audiencia Nacional y el proceso de Argentina es que mientras que en la Audiencia Nacional las únicas organizaciones que se personan como organizaciones es la CGT y la UGT el último día, en esta ocasión, en el caso de Argentina, ya están presentados en la querella las organizaciones que pusieron los muertos. O sea, está la CNT, está Esquerra Republicana, creo que está ya también la UGT, está el Partido Comunista, no sé si el PNV al final se iba o no se iba a subir, se habló de que se iban a subir, faltaría el que más muertos puso, por lo menos en la parte que me corresponde a mí, que es el PSOE, o sea, la mayoría de los un alto porcentaje de los fusilados en Andalucía son la gente del Partido Socialista, pero el Partido Socialista no ha tenido la más mínima dignidad en dar ni un solo paso en ese sentido. Bueno, quizá cuando se acerquen las elecciones a lo mejor se personas, ¿no? Pero esa es una historia que está ahí pendiente y que que hay una cierta esperanza en que no solamente a Billy el Niño o a Martín Villa, más difícil, lo podamos en un momento determinado sentar en un banquillo, aunque sea para darle una cola, ¿no?, y salga por la otra puerta. Pero sería todo un detalle que se consiguiera que por primera vez alguno de estos personajes, por no decirle otro calificativo, tuviésemos la suerte de verlo sentado ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta que sí es verdad que, como en el caso de la Audiencia Nacional, hay que confirmar que el Tito Paco estaba debajo de 3.000 kilos de granito, ¿no? Aquí todavía queda mucho vivo en cualquier sentido que lo califiquéis, ¿no? Vivo físicamente y biológicamente, y vivo porque se lo ha llevado calentito en este sentido. Por ejemplo, me lo preguntaba el otro día el abogado que lleva la querella, diciendo, bueno, Cecilio, joder, no me líes. ¿Podemos coger a tres pringados de estos de guita y meterlos en el banquillo? Sí, hombre, pues depende de lo que te pida el juez, porque aquí no manda Rajoy. Aquí mandan esos, Aquí manda el presidente del Real Madrid, no porque sea presidente del Real Madrid, sino porque es presidente del Consejo de Administración de Fomento, Construcciones y Contrata. No es por eso, claro. Y después, pues usted, la Clopovi y el otro, y esos son los que mandan en este país, ¿no? Hay que ver los preocupados que estaban con el canal de Panamá, rápidamente se fue un poquito más y se va para allá todo el Consejo de Ministros, ¿no? Esos son los que mandan. ¿Y hay fuerza suficiente para sentar alguno de esos pringados allí? Pues mire usted, como que hay algunos que son muy mal pensados y como que no lo creemos, pero aunque fuera una máquina de carta certificada nos daría una cierta satisfacción. Es que necesitamos demostrar que esa gente fuera. Bueno, ¿hasta qué nivel? Biológicamente imposible. Uno de los últimos se acaba de morir en Sevilla hace 3 días, que es el Ibarra, de por aquí de la zona esta, ¿no? O sea, ese acaba de morir hace 3 días. Pero podemos implicar a los hijos, por ejemplo. El presidente de Acciona se llama, yo no sé qué, entre canales. O sea, es el hijo del primero que coge una obra que se le concede por parte del Ayuntamiento de Sevilla para con presos esclavos. ¿No vale el hijo? Coño, si tampoco se trata... O sea, es decir, estamos en esa historia. ¿Podemos meter en la querella al presidente de Renfe? Estaría demostradísimo que muchas vías férreas fueron construidas. Y de Adif, o de... ¿cómo llamarlo de los aeropuertos? Siempre se me olvida el nombre de esa empresa. AENA, claro. ¿Sabéis quién puso las bases del tercer aeropuerto de España? Málaga, en volumen. Los presos que estaban en un campo de concentración en Torremolinos. O sea, es decir, que eso está allá y además está con documentos de ellos, oficiales, firmados por los presidentes del patronato de la Merced, que es el que recibía la demanda de empresas de presos y el que firmaba la autorización para que se les fueran remitidos los presos. Y que además está súper demostrado con documentos en la mano que el que administraba los recursos económicos generados por ese trabajo de miles de presos era Carrero Blanco. O sea, no era el Botones del ministerio, era el que fue presidente del gobierno. O sea, es decir, que aquí las cosas, el que no quiera ver es porque no quiere verlo. O sea, es decir, no es que no lo vea, sino que no quiere verlo, ¿no? Y esa es un poco la trama que hemos ido intentando desde hace bastantes años ir vaná. Yo a los compañeros vascos les decía el otro día, con esto de los presos que os decía antes de Sevilla, es que yo a ver si vamos un día a Deusto y en la puerta de Deusto ponemos una placa en homenaje a los presos, porque aquello fue un campo de concentración y está feo que siga siendo limpito y adornado sin hacer la más mínima referencia a lo que con anterioridad, por las buenas o por las malas, significaron, ¿no? Y eso era un poco lo que yo quería trasladaros, y creo que lo mejor es callarse y en todo caso que hablemos en ambas direcciones, ¿no? Porque esto de escuchar siempre el mismo pesado también está feo, ¿no? O sea, yo prefiero de verdad que se establezca un debate entre nosotros e intentemos responder a aquellas cosas que podamos, claro, aunque lo podamos, pues os buscáis la vida por otro lado. Sé lo que sé, no sé. Sí, es verdad que no hemos tenido mucha oportunidad de saber las cosas, ¿no? Además, bueno, además la gente que se ha dedicado un poquito a eso sí, pero no ha cundido mucho la información, ¿no? Digo, lo de Deusto ahora mismo, ¿qué es? Es un hotel, ¿no? Hay un hotel, no sé, de coño, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Hombre, yo, por ejemplo, el seminario y eso ahora es un hotel. Para, hombre, no es exactamente lo que os decía, por mi ámbito de territorial, es donde yo me lo curro, es allí abajo, ¿no? Pero en esa página web que os comentaba de todos los nombres.org, tiene muchos apartados, y en el ámbito de... hay uno que se llama investigaciones, ¿no? Entonces ahí hay muchísimos documentos que son inicios de investigaciones que se han hecho, que luego han producido un libro. Hay 30 o 40 libros de los que se puede descargar gratuitamente. Muchas veces no podemos justificar el coste de los libros cuando se te ofrecen gratuitamente tenerlo, ¿no? Es mejor decir que a mí leer me cuesta un trabajito. Bueno, pues se puede sacar mucha documentación de ahí, en ese sentido de investigaciones. Podéis entrar y saber si alguno de vuestro pueblo está o no está en esa base de datos, planteando por nombre o planteando por localidad o por provincia, tanto de residencia como de naturaleza, nacido o vecino, O sea, decir que, o de documentos donde existen pues todas las querellas presentadas, todos los documentos que han generado esas querellas, las sentencias judiciales. O sea, decir que ahí hay un material importante que puede, que está a vuestra disposición, evidentemente, y el que no la encuentra, pues hay una cosa que se llama contacto, entra, pregunta y habrá del otro lado a un grupo de 5 o 6 personas que intentamos responder dentro de nuestras posibilidades a todas las consultas, ¿no? Hagamos, marimarnos. Bueno, iba a decir que sí, y lo que planteabas al principio del tema de Euskadi y Andalucía, pues fíjate, desde las Navas de Tolosa, nuestros antepasados que os liberaron de todo, si tenéis tela para conocer a este país, a su burguesía, a sus empresas y a todos los centros de esclavitud, ¿no? No solamente eso, sino posteriormente en el 36, muchísimos responsables de anterior, durante y posterior al golpe de Damascos en Andalucía. Bien que lo sabéis. Sí, lo sigue siendo, ¿eh? También es cierto que ha habido otros vascos y ha habido otros muchísimos andaluces. Me quiero referir concretamente para, por lo menos aquí, que surja y se sepa, ¿no? Es cierto que también ha habido militantes de la CNT, Jesús, de Pasajes. Jesús, me piden si puedes hablar un poco más alto. Sí, que... decía que también ha habido militantes de la CNT de aquí, de mi pueblo, de aquí de Pasajes, que han estado en los batallones franquistas del Guadalquivir haciendo el canal de los presos, lo que haría falta. Después de pasar por toda Europa, Miranda de Ebro, y en Miranda de Ebro hay actas hacia donde salían, hacia el Pirineo, hacia tal, hacia Andalucía. Pero yo me quiero referir a otro, un par de puntitos, ¿no? Uno, hablar de los trabajadores y de toda los militantes antifranquistas andaluces en un hecho histórico como fue el proceso de Burgos. Tú sabrás que la reacción de solidaridad fue muy grande, tan grande, que cuando nosotros llegamos a las cárceles de Jaén y por allí nos encontramos con sumarios de 100 y pico tíos, desde el marco de Jerez hasta Linares, ¿no? Para esos sitios de comisiones, porque si no, no había la ayuda mensual, ¿no? Bueno, había algunos más por allí metido en medio. Apunta para, pero no, no, de comisión. Sí, no, no, yo te lo confirmo. Había de todo, claro. Y en ese tema te quiero decir que el tema de la solidaridad y de las relaciones han sido muy grandes siempre, ¿no? A través de partidos, a través de movimientos, a través de lo que sea, como con la gente de Canarias, por ejemplo, que parece que están ahí en el culo del mundo y estaban las cárceles de por aquí, ¿eh? Y luego hay otro tema que tenemos que matizar mucho, es decir, estamos peleando para la amnistía del 67. Ahora mismo en el Parlamento Español, exceptuando el Partido Nacionalista Vasco, tengo dudas si el 67 no la aprobó, que creo que sí. De 77, Partido Comunista la aprobó, ¿no? La defendió. Ahora, y la sigue defendiendo. Ahora has dicho que está en la querella argentina. Yo creía que eran grupos aislados o a nivel personal. No, en partido. Como partido. También. Podían hacerse una autocrítica pública. Sí. Entonces. El secretario del Partido Comunista pidió perdón públicamente por su comportamiento en el proceso de la votación de la ley de amnistía. ¿Quién se entiende? Exactamente. El Partido Socialista, bueno, ahí está defendiendo la amnistía del 77. Incluso, pues, en el Partido Popular hay gente que dice, no, mira, esto es como franquismo, ¿no? Mi partido no está de acuerdo, pero yo sí lo condeno. Pero te vas en los ayuntamientos cuando hay que votarlo en pleno, ¿no? Entonces, la amnistía del 77 ya en este momento está impidiendo, por ejemplo, cuando aquí denunciamos a nuestros torturadores, responde la Guardia Civil, no, falleció. Sí. Entonces, ¿qué hostias hacemos? A ver, que falleció y... Sí, mi paisano, ese Felipe, ¿no?, el labio gordo. En 1991... sacó un decreto, no un decreto, una, en la ley de presupuestos, así de camuflado, una cosa que llamaba la, el reconocimiento y la indemnización a los presos, quedarse con la copla, privados de libertad. Ese era el concepto económico por el cual se indemnizaba a las personas. Por ejemplo, digo eso porque en España no se ha reconocido a la mujer que la violaban. Yo tenía fechas, ¿eh? Que fueron violadas, que fueron rapadas, que fueron paseadas desnudas por los pueblos. No son consideradas víctimas del franquismo. Porque después de eso, o la mataban, entonces tienen un tratamiento diferente, o la largaban a su casa, por lo tanto no fueron privadas de libertad. Aquí hay que ponerse una medalla. En Andalucía son reconocidas oficialmente porque se la metimos así de remanguillé a la Junta de Andalucía y terminó de aprobarlo. En el resto del país todavía no han sido reconocidos eso, que esas prácticas no sean, no produzcan a los que las sufren ser reconocidos como víctimas del franquismo. Lo digo para que lo sepáis, o sea, por si se os ocurre en alguna ocasión, da caña por esa faceta, porque esa práctica se ejerce como presión social del terror que transmite a todos los entornos en el cual se practica, y eso son miles de mujeres las que pasaron por esas circunstancias y no han sido nunca reconocidas como víctimas del franquismo porque no estuvieron privadas de libertad. Esa era el, ese era, igual que algún miembro de vuestro gobierno aquí en su momento, que fue un gobierno de coalición entre el PNV e Izquierda Unida, tuvo que perder el gobierno en el Constitucional para que los que estaban en batallones de trabajadores tuvieran derecho a ese reconocimiento. Digo, por si se os ha olvidado, no fue un hecho casual que el reconocimiento de los presos en batallones de trabajadores, si en Andalucía fueron muchos, la mayoría de los presos vascos fueron a construir búnkers y defensas militares entre Conil de la Frontera y la línea de la Concepción. Ahí es donde más vascos fueron a hacer allí, ¿no? Gibraltar también, ¿no? Sí, eso es Gibraltar, ese es el campo de Gibraltar. Y yo le quiero preguntar, sí, perdón. ¿El Chinchilla le resuena a usted algo? ¿Chinchilla? Sí. ¿Tal cual así? Pues sí. No. Chinchilla, había un pueblo por ahí que se llama Chinchilla, ¿no? En La Mancha, por ahí, pero sí, no. En de calle también estuvieron muchos trabajadores que estuvieron metiendo en campos de concentración también. Muchos sí. Trabajadores aquella temporada. Sí, no, eso es para vacaciones. En ese trabajo estuvo haciendo carreteras en Gibraltar. Sí. Estuvo haciendo en Palencia. Estuvo haciendo en Andalucía. Y en Marruecos. En todos los sitios hay mi padre. Y él me decía del pueblo de Chinchilla. También. Mucho. Que estuvieron allí un montón de ellos. El tiempo de la guerra. Sí, sí, o sea, decir, por ejemplo, en Badajoz. Gusta el ketchup, esa cosa que se le echa a la hamburguesa, la inmensa mayoría de esa salsa que controlan los ingleses sale del tomate del Plan Badajoz, cuyo campo de concentración estaba en Montijo y que era la antigua parcelación del Plan Badajoz, que salen pues yo no sé cuántos millones de toneladas de tomate de allí. El campo de concentración aún permanece casi en pie porque el que compró las instalaciones a posteriori fue un ganadero y los barracones de los presos los utilizó para el ganado, más o menos, tampoco había mucha diferencia en el trato, y la casa del comandante fue para el ganadero, ¿no? O sea, sí, eso es allí, pero también, o sea, ese tipo de instalaciones. 4 años seguidos. Sí. Haciendo campos para el gobierno español, claro. Para Franco. Sí, bueno, para Franco no, para mucho, para tener en cuenta que, por ejemplo, en los canales de riego normalmente no eran para el Estado, era para propiedades privadas, era para pagar la inversión que habían hecho los terratenientes en el golpe. El que pone dinero quiere recuperar rápidamente el dinero. Y esta gente fueron a los 3 días de dar golpe diciendo que yo, a ver si me devuelve. Hombre, no tenemos dinero todavía, no hemos ganado la guerra. Es igual. Vamos a empezar a hacer esto, vamos a empezar a hacer lo otro, etcétera, etcétera. Ese campo de concentración, por ejemplo, que yo decía de los presos que murieron de hambre, es que los mataron de hambre, ¿no? Mi padre no murió, ¿eh? Mi padre no, vivió, sí. Sí. Pero vivió y estuve en el campo de concentración así. De, o sea, en ese campo de varios años, sí. No hay gente de unos años, no nos, a hombres sí, de una edad, sino de más jóvenes sí. y más mayores. A todos los hombres que cogía les llevaban eso. Iba a dar igual, uno más joven que más mayor. A todos les llevaban allí a hacer las carreteras. Hubo gente que tuvo 8, 10, 15 años en este tipo de gente. O sea, yo conozco a un compañero, un amigo que estuvo en el campo de concentración de Castuera, ya tuvo suerte con salir vivo de allí, lo mandaron al campo de concentración de Almendralejo, también en Badajoz, después terminó en Larache, en Marruecos, pues si habéis ido por allí por Marruecos en alguna ocasión, la carretera que une Rabat con Tánger, entre Larache y Tánger, una parte importante la construyeron los presos que eran trasladados allí. Sí. Y luego estuvo en el campo, nada más que en el campo de concentración de Dos Hermanos, donde yo vivo. Nada más que Sevilla tenía 7 campos de concentración. 7 campos nada más. No había más. Podía haber más, pero dijeron que con eso ya bastaba porque había que llevárselo a otro sitio. Algunos propietarios de tierra consiguieron que se evaluara, o sea, revaluara el precio de su tierra, porque pasar de marisma a tierra de regadío hasta en un 600% el valor de la tierra. O sea, que esto de la especulación no es una cosa modernita de hace 3 días. No. Allí el canal hace unas curvas muy extrañas y alguna gente se pregunta, ¿y por qué harán estas curvas? Y sí, porque esto hay que acercarlo a la propiedad de don fulano, que fue el que invirtió en el golpe. O sea, te encuentras, ese canal tiene 559 kilómetros, pero también tenéis el canal de los Monegros, que también estuvieron los presos, o el de las Bárcenas, o el de, no me acuerdo cómo se llama, ahí en Talavera de la Reina. O sea, es decir que eso fue todo un gran negocio, que aprovecharon la existencia de un ejército de más de 150.000 personas, entiende, que había que utilizarlo y sacarle rendimiento. Pero no solamente en Estrado, en Valencia había un taller especializado, bueno, un taller especializado. Los presos que había en ese taller eran pintores, catedráticos de dibujo, de bellas artes, y lo que se dedicaba a esa gente era a restaurar las imágenes que habían sufrido deterioro, los retablos, la construcción de cruces, toda la imaginería eclesiástica al uso. Es decir, había toda una trama inmensa. Había granjas agrícolas, las mujeres presas hacían los uniformes de los militares. Esto era todo un entramado. Imaginarse organizar a 150.000 personas, no es. Hombre, eso nada más que se le ocurre a un cura, que fue el que inventó el sistema, aunque luego se le achacó a Franco, no daba tanta inteligencia este hombre como para desarrollar todo el sistema. Exactamente, ¿no? Entonces, todo eso fue diseñado, tanto ideológicamente como en la práctica, por... no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero sería muy fácil de encontrarlo a aquellos posibles interesados, ¿no? Y puso en marcha todo ese sistema que duró desde 1900... Yo tengo un campo de concentración para trabajo forzado firmado en Burgos en 1937 y la ley que iba a regular todo lo que era los trabajos forzados no sale hasta los 38. O sea que, por lo tanto, los que estaban diseñando los campos de concentración en el 37 ya sabían qué iban a hacer. O sea, es decir, que las cosas no son casuales, ¿no? Las cosas no vienen por la obra y gracia del Espíritu Santo que cae aquí en lo alto de nosotros y nos damos cuenta, no. Cosas se prevén, se organizan y se desarrolla en función de unos intereses. Y los intereses en este caso, pues eran fundamentalmente económicos. O sea, no hay nada. Uno va a las listas de las empresas, de los sectores productivos en los que trabajaron y ve que desde el primer día son rentables. Yo he visitado una de las empresas estratégicas más importantes de minería de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, que era Almadén, en Ciudad Real, que era fábrica de mercurio, y en Almadén, que fue además un núcleo muy importante de resistencia en la bolsa de Castuera, que se llama, casi se quedan sin mineros. Por lo tanto, cuando aquellos rápidamente, una vez que lo gana, que cogen eso, aquellos se hace cargo rápidamente de todo el material que salga, va para Alemania directamente. Igual que en Galicia con otros de los minerales famosos, ¿no? Yo visito ese pueblo por otras connotaciones, también relacionadas con la memoria histórica, y me da la curiosidad de mirar la página web de esa empresa, en Minas de Almadén, donde habla de que los últimos esclavos que estuvieron trabajando en esa mina eran en el siglo XIX, ¿no? Que eran los gitanos. Y yo le puse una nota pequeña en la web diciendo, deberíais de revisar los antecedentes de esa empresa, porque según tengo yo entendido, en los años 40 y hubo personas calificadas de esclavos, aunque legalmente no lo fueran, que eran los presos de franquismo, ¿no? Hace un año y medio, Minas de Almadén hace una jornada sobre la memoria histórica donde viene a reconocer la existencia de yo no sé cuántos cientos de presos que de forma esclava pasan por esas minas y son realmente los que la vuelven a reactivar. O sea que si tú al final le das así a alguien en la cara, no tendrá más remedio que aceptar la existencia de esas prácticas, ¿no? Bueno, pues en cierta forma eso es también lo que nosotros reivindicamos. O sea, es decir, que si hay que el Blasco y Gulco no funciona, bueno, sí, pero eso no impide de que se le ponga esa etiqueta a esa empresa en un momento determinado, que fue una de las grandes beneficiarias del trabajo esclavo, claro. O sea, decir, porque en realidad no es una mentira, ¿no? Y astilleros, y empresas eléctricas. Algún policía de la época llegó a pedir a un maestro como preso para enseñarle inglés. Algún miembro del Tribunal Supremo actual fue enseñado a leer y escribir por algún preso. Actual, el miembro del Tribunal Supremo, ¿no? O sea, decir que fíjate si nos falta todavía desilvanar y ver lo que en algunas ocasiones nosotros hemos demandado. ¿Por qué no se hace un análisis económico? Porque eso pinta tela. Vamos a hacer un análisis económico de las repercusiones del trabajo esclavo de los presos políticos del franquismo. ¡Qué miedo hay! Sin embargo, ese fue el área que nosotros, cuando hicimos esa investigación en el 2002, no encontramos ni pagando quien pudiera hacerlo. Lo mismo que ni pagando tuvimos suerte de encontrar un bufete de abogados en condiciones para llevar este tema en el 2004 a la justicia española, ¿no? Por eso ahora tenemos que, 10 años después, recurrir a la justicia argentina para ver si hay posibilidades, por lo menos, de que alguno de esas empresas o empresarios tenga una mínima dignidad de reconocer que sus ancestros no sean familiares, sino de responsabilidad de la empresa, asuma la parte que le corresponde, ¿no? Y otra vez me estoy yo enrollando. O sea, es decir, que debería ir ustedes. Esto me recuerda a un reportaje de estos que, por desgracia, por el tema de la llamada crisis económica, se salió la chista de que la burbuja inmobiliaria no nació con Aznar, sino con un ministro del Franco. El tema de la propiedad privada del hogar. ¿Y usted cree que con las condiciones actuales se puede llegar a una situación similar de esclavitud? Hombre, yo no lo sé. Yo sé que algunos empiezan a cambiar la papa por el trabajo. Y usted, si me da trabajo y me da para comer, como sigamos bajando el listón, no creo yo que haya mucha diferencia. Hay gente que están empezando a trabajar por la comida. Incluso antes se le decía en el campo, en Andalucía, en las fincas de Andalucía, los cortijos famosos esos, el patrón tenía que recogerte en el seno en la infraestructura que tenía, en el cortijo, te tenía que dar de comer, de beber, una cama, al menos durante la estación de la recogida de las recolecciones de los productos, ¿no? Pues yo creo que ni eso ya es que te lo alquilas. Yo creo que pasa como, por ejemplo, en Europa, que la Merkel quiere hacer con el euro lo que Hitler no pudo hacer con la esvástica, y que está viendo como una diferencia entre la Europa del Norte y el Sur. Bueno, y yo ya no tengo capacidad para meterme a hacer. La Merkel y Rajoy recuerda a cuando en su día se reunieron Hitler y Franco en Daya, como que está poniendo, aunque sí, con otros actores y con otras circunstancias, lo mismo a lo de antes. Y hablábamos de cambiar trabajo por comida. Hoy los miembros de la asamblea de parados de ese estado en la televisión denunciaban la situación, claro, de la gente de 44 años que tenía uno, 42 el otro hacia adelante, pero también denunciaban las últimas obras que habían estado ellos, la existencia de hasta 40 chavales jóvenes sin horas, sin convenio y sin firmar un contrato de trabajo y probablemente sin saber si habían cobrado o no, con la promesa de que iban a coger a varios fijos, hasta que terminaron y a ellos los echaron. Están en la asamblea y denunciaban esto, o sea que de allá a un trabajo esclavo, no en Andalucía, en cualquier sitio, macho. Hombre, ahí el tema de los becarios, yo no sé cómo se califica, quizás que queda muy guapo, porque aquí, en este caso, la gente, los chavales se pegan unos lotes de currar por una cosa que se llama currículum. O sea, por una anotación en un papel. Ya ni siquiera es por el bocata, a ver si me entiende. No, usted va a venir aquí trabajando con el beneplácito, que, o sea, el señor catedrático que te empuja, ¿no? Y te mete allí. Tú vas hasta ahí 5 horas diarias durante 6 meses y al final te vamos a dar un papelito, ¿no? Que dices tú, bueno, y este papelito, como ingeniero que soy, para una portería, ¿para qué me sirve a mí? Si yo voy a terminar de portero o voy a terminar de chofer en unas oposiciones donde el que sea ingeniero o no ingeniero no implica, ¿no? Y sobre todo el hecho de que ya estás trabajando en Abengoa o en cualquier otra empresa haciendo unas prácticas del máster, que fue los últimos 6.000 euros que le quitaron a mi familia, por decir alguna cosa de ese tipo, ¿no? Y empiezas a ponerlo en pie, unas cosas detrás de la otra, y dices tú, pero coño, ¿esto qué es? ¿Qué hemos hecho aquí en los últimos 30 años? Aparte de bajar el nivel hasta lo indecible, ¿no? Porque hemos entregado a las actuales generaciones y la generación un poquillo anterior a los pies de los caballos, las hemos puesto, ¿no? O lo habéis puesto, lo que tengáis, que yo no tengo hijos. Oye, ¿qué pasa con los miles de presos de este país que están haciendo un trabajo en todos los talleres de las cárceles a cambio de unos cartoncillos, ¿no? Para ir a Economato, para tal y para cual. Son miles los que están trabajando para empresas muy concretas y con productos muy concretos, o sea, ahí está. Sí, pero déjame que soy un poco incisivo. No vamos a hablar de lo marginal, así, de los que están presos. Vamos a hablar de eso que tanto alardeamos en este pueblo, ¿no? Grandes cocineros, 18 estrellas Michelin, con una plantilla de estudiantes que quieren aprender para poder decir que yo trabajé, pelé patatas, barrí la cocina en, no voy a poner el apellido, pero como los conocemos todos, ¿para qué vamos a nombrar? Esos, ¿cómo se llaman? Esos que están ahí, esos que están a pagados, es decir, pagan por entrar, con cama, con entre tiempo o entre comida y comida, con comida también, claro, están allí, se supone que comerán, o más o menos, ¿no? ¿Eso en qué condiciones? ¿Eso dónde queda recogido? Creo que no existe convenio, porque el de hostelería no habla de esas condiciones de trabajo. Ahora, si hay otro convenio extraño, y eso es en este país, y estamos hablando de aquellos que por comer un día, porque tengo la suerte de no eso, pero casi me parecen hasta pecado por lo que pagas por una comida. Y dices, bueno, y eso no se está generando ahí una explotación, un... Y estamos hablando de, teóricamente, empresas bollantes. No estamos hablando del preso que, fíjate tú, que a veces está contento porque le dejen hacer candados, porque así le dan para el tabaco de todos los días o para lo que sea, no sé, ¿no? No, es que estoy hablando ahora de lo que se presenta como modelos en este país. ¿Para qué coño vas a estudiar? Si aquí lo que se trata es de mover la cazuela así, pero eso sí, creo que hay que calcular la fuerza, la velocidad y algún otro parámetro del aire que yo ya, como no he ido a la escuela, no lo entiendo, ¿no? Hay un detalle que se me ha... que no he comentado. Por ejemplo, la mayoría de los presos esclavos querían trabajar. Querían trabajar. Claro. Con tal de salir de la cárcel. Y del hambre. ¿Por qué? Porque el nivel de muerte, el nivel de enfermedad en la cárcel era tal que deseaban salir, que le dieran sol, que pudieran respirar, aunque incluso no se comiera. Hay un informe, hay un dos detalles que os voy a contar. Uno, no sé si conocéis a Luis Yáñez, por lo menos lo habréis escuchado, ¿no? Lleva en el Parlamento y en el Congreso y en el Parlamento Europeo desde el amigo, perdón, desde 1977, ¿no? En un momento determinado, en un campo de concentración, uno de los presos me comenta: hombre, nosotros estábamos en el campo y la verdad es que se comía poco, pero antes que salir, o sea, con tal de salir de la cárcel, lo que fuera. Pero claro, esta gente se pegaba unos curros de pico y pala que te enlomaba, ¿no? Y la gente caía, y entonces el comandante del campo de concentración, preocupado por el rendimiento, o sea, por los metros que avanzaba la obra, y viendo que el médico militar que ejercía el control sanitario sobre el campo de concentración no le acababa de convencer lo que le decía, llamó a un médico externo, o sea, a un médico particular, y en este caso fue al padre de Luis Yáñez. Luis Yáñez era un médico de un pueblo de al lado de ese campo de concentración, y este hombre además era un hombre con una reputación tanto profesional como de persona humana importante, ¿no? Y entonces este hombre, ni corto ni perezoso, le dijo al comandante de que estaban muriendo los presos estaban muriendo de hambre. Simplemente que usted no le puede pedir a una persona que realice este esfuerzo con 500 calorías al día, o sea, tiene que suministrar al menos 2000 calorías. Claro. Sí. Bueno, pues esta anécdota nos la cuenta nosotros un preso, y nosotros lo preguntamos por curiosidad o por detalle al propio hijo de Yáñez, en este caso a Luis, y este hombre pues sale muy entusiasmado porque no conocía esa historia, ¿no? Por lo tanto, la memoria histórica ha llegado a la clase política a través de anécdotas que los propios presos le han comunicado sobre algo que ellos desconocían. Por ejemplo, Felipe González se cría, o sea, de la adolescencia hasta que tiene 20 o 20 y tantos años, en un barrio que se llama Bellavista, que está a 1,5 kilómetros de un campo de concentración. Sus padres políticos son presos de ese campo de concentración, o sea, es decir, que nunca pudo, ni él lo negó, la existencia y el déficit de agradecimiento de él hacia esos presos. O sea, es decir, que aquí nadie se puede escapar por desconocimiento, o sea, es muy difícil que se escape. El otro detalle, por ejemplo, en un momento determinado, cuando empezamos a hacer la primera investigación sobre ese campo que os he dicho que mataron de hambre a 144 presos, yo trabajo de telefonista, o sea, yo soy una telefonista masculino, porque estar telefonista suena muy feo, telefonista de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla, pero no quito multas, os digo por si no vayáis a joderme ahora. Y entonces mi jefe de Manteca, el finanza, el secretario de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla, que lleva la contabilidad, me cuenta un día: pues tenéis que estar agradecido a mi padre, porque mi padre salvó la vida a muchos presos. Qué guay, tío, pues no me suena, porque tú cojeas de otra pata. Así que, cuéntame eso. ¿Eso cómo pasó? Dice: hombre, pues mi padre y otros propietarios de tierra de al lado de ese campo de concentración se reunieron con Queipo de Llano porque para ofrecerle darle ellos de comer a los presos. Claro. Hasta que terminaran la obra. Y yo le dije: hombre, y estás tú agradecido a tu padre, pues tu padre era igual de cabrón que tú. O sea, es que así textualmente me lo contaba el hijo de una persona. O sea, es decir, mi padre le salvó porque, por lo menos hasta que vivieran, hasta que construyeran un canal en la otra. Sevilla tiene dos canales, por cada parte del río, o sea, que se aprovecha al máximo. Y mientras que están en la margen derecha, el otro era en la izquierda, ¿no? Y entonces toda la preocupación de ellos era decir: joder, este tío se está matando tanta gente de hambre que no nos van a terminar la obra. Y luego vamos a tener que empezar nosotros a pagar, que es lo que no querían ellos, evidentemente. Entonces fueron, se reunieron con Queipo de Llano, tal y cual, y le comentaron: por favor, tío, nosotros nos encargamos de darle de comer a esta gente hasta que termine la obra. Luego, si quiere, a lo que quiera con ellos, pero que me termine la obra. Esos son historias que no anécdotas, o sea, eso son historias. Esa es la historia, ¿no? Sí, me parece que toda esta historia de trabajo forzado y esclavo y tal y cual se ha dado en un montón de sitios. Claro. Lo han utilizado los japoneses, no sé dónde, pero en todos sitios. Nos han tenido algo así. a lo que iba es el tema de la amnistía y tal, es un punto final y tal igual, pero los crímenes de genocidio y tal, el plano, pues que, ¿no? Entonces, teníamos que buscar a ver qué es lo que coño tenemos que hacer, ¿no? Porque aparte de ir a denunciar y tal y cual, nos tenemos que... Bueno, digo. Hombre, la gran inversión que ha hecho la democracia sobre todos estos temas es a esperar e invertir primero como un chantaje puro y duro de las organizaciones, en este caso de la izquierda, hacia sus afiliados, con el tema de decir, hombre, no es el momento, estas cosas hay que dejarlas que se pare, tenemos los militares. Vamos a ver. Hay dos procesos. Algunos se les ha pensado durante años. Claro, a escondidas, ese era un discurso muy habitual de los años 70 y principios de los 80. Eso es decir, vamos a dejarnos de tonterías, que está la cosa cogida con alfileres y no está el horno para bollo. Así que aguántate un poquito, aguántate cada día que pasaba un conflictivo menos. Pues estamos hablando de que aquellos que más fuerza podían poner sobre esta materia, ¿cuántos años tiene? Pues yo conozco solamente a varios que me quedan vivos. Uno de ellos, por ejemplo, yo estuve el otro día con él, con Nicolás Sánchez Albornoz, que tiene 94 años. Este logró escaparse del campo de Cuelgamuro, del Valle de los Caídos y tal, ¿no? Pero estamos hablando de un preso de finales de los 40, principios de los 50. O sea, que es que las cosas aquí nosotros nos centramos mucho mentalmente en la guerra. El mayor consejo de guerra que se da en Sevilla, se da en 1950, donde sientan en el banquillo de los acusados a 128 personas. Consejo de guerra en 1950. Había terminado la guerra 11 años antes. ¿Vale? Y Franco termina matando con un consejo de guerra. Así que las cosas las tenemos que tener meridianamente claras cuando hablamos de esto. ¿Y quiénes son los sobrevivientes? Nada más que por una cuestión biológica. Si mañana tuvieran que revisar las indemnizaciones a los presos esclavos del franquismo, pues habría muy poco. Sobre todo teniendo en cuenta que en España destaca en una cosa, que aquí nada más que se le pagan indemnizaciones al individuo que fue objeto de la represión y o a la compañera, perdón, y o a la mujer, a la esposa, siempre que esté casada por la iglesia, que tampoco vos habéis quedado con la copia, siempre que esté casada por la iglesia, porque se le pide un certificado de matrimonio, no vale el certificado de convivencia. O sea, es decir, que hasta esos niveles todavía están en las normas. ¿Sabéis la reacción que hay cuando se le manda a alguien? Bueno, lo normal es que te lo echen para atrás. No tiene usted derecho porque usted no puede demostrar que es la señora D. Y perfecto, yo tengo 17 hijos, 44 nietos, nada, certificado de cura. No, traigo el del alcalde. El alcalde es una mierda aquí, hombre. Aquí el que manda es el cura. Le digo ya, así. Y se lo han echado para atrás. Y cuando se les ha ido y se les ha explicado, ¿cómo podemos hacer esto? Y dice, dámelo por debajo de la puerta. O sea, esas son soluciones de algunos casos de locura. Se han solucionado por debajo cuerda para que esa mujer, sobre todo esa mujer, se callara. Pero aquí los hijos no tienen derecho a nada. Los nietos no tienen derecho ni a agua. Por ejemplo, Francia está indemnizando a los hijos y nietos de aquellos que Francia largó a los campos de concentración nazi. No que los matara él, sino que él remitió trenes enteros, y entonces aquello que demuestra que esto no solamente tiene derecho, él si vive, la mujer o la compañera si vive, también el hijo o incluso el yeto. No, aquí directamente la señora. O él si vive, ¿no? Entonces, claro, vamos avanzando en época y ve que no existen ya, que ya es que hay muy pocas personas que se puedan acoger a ese sistema. Eso es un poco algo que la querella argentina no ha resuelto, porque ellos han puesto la fecha de la ley de amnistía como máximo, ¿no? Entonces ahí hay un año, un poquito más de un año y dos meses, septiembre del 77 a diciembre del 78, en que algún otro cae por disparos de bala al aire, ¿no? O sea, si eso ocurre, ¿no? Y tampoco hemos sido capaces las actuales generaciones, de que otros muchos casos a posteriores hayan sido incorporados como víctimas del franquismo. Por ejemplo, os acordáis del caso Almería, ¿no? Las tres personas que son confundidas como miembros de ETA en Almería, y directamente los fusilan y los queman, ¿no? Los fusilan, me refiero a pegarle el tiro de gracia en la cabeza, los tira y además los queman. Como pasa después del 78, no son considerados víctimas del franquismo, peor, son considerados víctimas de la democracia. Así que en ese caso sí. Oye, vamos a permitir que hay varias peticiones. Juan, sí, que sí. Se ha intentado una querella en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ahora que está tan de moda. Se han llevado varios casos. Sí, se ha intentado como se ha intentado llevando varios casos. Uno de ellos es Antonio Gutiérrez Dorado, que es nieto de un diputado socialista fusilado en Córdoba a los pocos días del golpe de Estado, ¿no? Este hombre empezó de juicios en el juzgado de Córdoba, que es donde lo mataron, en 1981, y ha terminado el último juicio en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo hace un año y medio, dos años, ¿no? Y no se ha hecho eco de la denuncia presentada, ¿no? En este caso era porque había una falsificación del apunte en el registro civil de Córdoba con unos hechos falsos, ¿no? Diciendo que había ingresado una persona, que habían enterrado a uno que no estaba identificado, cuando llevaba los papeles en su bolsillo, ¿no? Con el nombre de quién era la persona, y nunca han querido corregir esa anotación en un documento público como es el registro civil, claro, y la han perdido. O sea, es decir, sí es verdad que el Parlamento Europeo también ha sido objeto de debate en algún caso, por ejemplo, el último ha sido también de un andaluz, que es curioso, ¿no? Porque la hija llevó el caso, lo ha tenido en cuenta una comisión de ruego, que se llama, ha analizado y le ha dado la razón en cuanto a la demanda suya de información para que le informe las administraciones andaluzas. Claro, es que esto es como todo. ¿Quién tiene la información? Pues Bruselas no la tiene el gobierno, o sea, el Estado español. Entonces, Bruselas le dice a España, a no ceder el favor de informar a esta persona de dónde está su padre, en este caso, ¿no? ¿Y España qué dice? Pues España llama a la Asociación de la Memoria Histórica de Córdoba y dice, oye, ustedes tienen información, no es cachondeo, lo que os estoy diciendo. O sea, si esto ha llegado en más de una ocasión, a través de intermediarios, notificaciones, cartas, peticiones de ayuda hasta del presidente Zapatero para que encontremos información sobre tal persona, ¿no? A las entidades, porque ellos no están para perder tiempo en esa tontería, ¿no? Ocurre, no es una frase hecha, ocurre realmente, ¿no? Y no hay información, fundamentalmente no hay. La administración tiene bases de datos dispersas, ni siquiera las bases de datos que entregamos las asociaciones a Garzón. En su día yo físicamente entregué 22.400 nombres de fusilados que están hoy en la base de datos de un periódico, de una empresa privada. Pero a mí, que yo le solicité que se devolviera, ni se me ha contestado la Audiencia Nacional. No estamos hablando de un juzgado territorial X, ¿no? O sea, se han intentado por varios y se sigue intentando. O sea, chica, ahora mismo acaba de estar el relator de la ONU dando una gira que creo que terminó ayer en Galicia, ¿no? O sea, y se sigue suministrando información, ¿no? Con la esperanza de que algún órgano, algún organismo, pues siga poniendo colorado. Al fin y al cabo, no pueden hacer otra cosa al gobierno de este país para que actúe en consecuencia y cumpla los acuerdos que han firmado el Estado español. No hay otra. Pero para eso hay que hacer una inversión. Y sobre todo poner firme a mucha gente, ¿no? Y sobre todo poner firme, ¿no? Bueno, un par de curiosidades sobre los campos de concentración. Y tengo entendido, si no es así, corrígeme, que el primer campo de concentración que pisan los perdedores, por no llamarles republicanos, es un campo anexo al de Albatera, campo de los almendros o algo así. Creo que lo creo. No, bueno, no, eso no es. Eso es de los últimos. Los campos de concentración se empiezan a crear a los 3 días del golpe de Estado. O sea, el 18 de julio o 19 de julio se crea el primer campo de concentración en Melilla. En Melilla, el golpe militar será el 17 de julio. Será en Melilla y en Écija, en Sevilla. ¿Eh? Y los otros salen corriendo el 18 porque si no se quedan atrás. Y el primer campo de concentración se crea en Melilla, a los 2 días. Para sacar a los que están, a los militares republicanos que no se han unido al golpe, y al que no fusila lo meten en la cárcel hasta que la cárcel se llena, y cuando luego empiezan los de Ceuta, perdón, Ceuta no, en Tetuán. O sea, en Tetuán se crea otro campo de concentración inmenso a los pocos días del golpe, y dan el salto a la península, y empiezan a, tal cual, empiezan a crearse campos de concentración. Los últimos que se crean son la gente de la bolsa de Alicante, en tanto en los almendros como, etcétera. Pero esos son los últimos. O sea, realmente nunca he llegado a entender muy bien, pero los campos de concentración, en principio, la clasificación que se hace es en función de si, vamos a ver, Miranda de Ebro, por ejemplo, sí, un campo de concentración. Sí, sí. El del hipódromo de la Sarte, por ejemplo, aquí cerca se suele decir que no es un campo de concentración, en tanto que no era un campo para clasificar. Digamos, sí, tenemos a estos y a ver, ¿de dónde vienen? Cuéntame tu historia. Sí. ¿Has hecho la guerra? ¿No? ¿Has tirado? Ahí hay una. Sí. Todo eso. Hay un. Yo tenía entendido que el primer campo de concentración. Como sí, tal, con tal denominación como tal. Sí, era sí, bueno. El, y creado por García Oliver para. No. El Estado español hay un. Crea una. Bueno, crea. Ahora mismo, documentalmente, con la calificación, ¿no? Calificación de campo de concentración, llega a haber en España 155, 156. Ahí está, en función de que el amigo Javier Rodrigo o algún otro haya admitido a trámite. Aquí hay que plantearle a los historiadores. ¿Tiene usted vuecencia quiere aceptar esta instalación como campo de concentración, o lo dejamos como campo de clasificación, o como depósito de presos, o como colonia penitenciaria, o como taller penitenciario? O sea, es decir, aquí hay una serie de clasificaciones que te cagan, ¿no? O sea, es decir, hay cantidad de títulos, y yo le he preguntado, oye, ¿y no sería para despistar? ¿Por qué? Si yo no quiero que aparezcan oficialmente tantos campos de concentración, lo mismo los empieza a calificar. Por ejemplo, donde yo vivo, lo que decía de dos hermanas, ¿no? Es un pueblo, bueno, que sí es verdad que ahora es muy grande, pero en 1936-37, pues era un pueblo de 7-8 mil habitantes. Tampoco era. Ese pueblo llega a tener 3 campos de concentración, clasificados como tales campos de concentración. Cuando nosotros empezamos a hacer la investigación en el 2000, yo preguntaba en el pueblo, oye, ¿me podéis decir dónde estaba el campo de concentración? Sí, hombre, aquí el campo de concentración de dos hermanos. Campo de concentración. Anda ya, campo de concentración. Aquí no hay campo de concentración. Sí, hombre, que había un montón de presos que estaban trabajando. Ese es el campamento. De momento. Ese es el campamento, ni que fueran allí a hacer gimnasia. Sí, esa es la colonia. Y desde el año 2004 para acá es el campo de concentración. Claro, porque también se trata de despistar personal. Nosotros hemos tenido cierta bronca entre las personas que formamos parte del movimiento memorialista y los profesionales de esta historia, que son los historiadores, ¿no? Claro, es que hay algunos que trabajamos con la memoria y otros con la historia. Y otros con el corazón. No, y otros con la historia. O sea, unos trabajamos con los testimonios y otro trabaja con los documentos elaborados durante el franquismo por los franquistas. Entonces, lo único que intentamos nosotros es que esas dos cosas convivan y se aclaren y se arrojen luz una a la otra. O sea, simplemente, o sea, es decir, yo recuerdo a una persona, dos, una persona que es una conferencia de un catedrático de los mejores de España y además personas muy abiertas, explicando esto, esta historia de los campos de concentración. Y estaba diciendo, bueno, y en el campo de concentración pasó junto, entonces un resorte no hizo que se levantara un hombre, ¿no? Muy mayor. Son mentiras. Imaginarse, ¿no? Ya que corte, ¿no? A don fulano decirle que es un mentiroso, ¿no? Y don fulano, que ya era pájaro viejo, dice, hombre, ¿por qué me dice usted que son mentiras? Dice, porque yo estaba allí. Dice, ¿pero allí dónde? Dice, en ese campo de concentración, en ese momento que usted está contando. Pero entonces usted sabe que los campos, dice, yo no sé nada de los campos, yo sé de ese campo en ese momento. Y en ese momento, ese campo, eso que usted está diciendo es mentira. Punto. A mi amigo, además, ¿no? Javier, cuando saca la lista de los 155 en el Congreso Internacional sobre Campos de Concentración Franquista, que se celebra en Barcelona en octubre del 2002, saca la lista y se levanta otra persona mayor y le dice, perdón, qué bien, qué alegría, ya era hora que alguien hiciera un trabajo de estas características, yo lo felicito, pero le faltan dos campos. Y este hombre era muy joven. Mientras que el otro era un pájaro viejo, este era muy... ¿Cómo va a ser eso? Yo me he pasado 5 años en los archivos, me metí una bulla al pobre, lo puso ciego. Y dice, sí, sí, de verdad. Pero en un momento, sacó dos cartas. Y mire usted, lo primero que hacían los franquistas, para ahorrarse el dinero del sello de correo, era crear un sello. ¿Eh? Y aquí tiene usted dos cartas selladas, con tampones, de un campo de concentración que no aparece en su lista y otro campo de concentración que tampoco aparece en su lista. Yo no estoy diciendo que existiera, pero ahí había un tampón que ponía campo de concentración, pam, pam, pam. O sea, es decir, que estas cosas, y sobre todo ese echar mano a colonia penitenciaria, y, pero bueno, ¿cómo era la colonia? Y señor, pues tenía 2 cinturones de seguridad. Uno primero, no 3, uno primero que estaba compuesto por los, ¿cómo se llama? Los porristas. Los porristas eran los funcionarios de prisión, los de la porra. Un segundo era por parte de la Guardia Civil. O también podían ser militares. Y si los militares estaban en el segundo, el tercero era la Guardia Civil. O sea, entonces, ¿cómo podemos calificar? Bueno, perdón, y lo de las películas. Es que claro, el campo de concentración sin película de Hollywood, chungo lo tenemos. ¿No? Esas imágenes alambradas, perfectas, maravillosas, electrificadas. Eso es en Alemania, yo. Aquí no. Aquí va a estar un tío con un mosquetón a 50 metros para que te pegue 3 tiros y quedarte seco. Es verdad, en algunos campos de concentración había una doble alambrada donde el guardia paseaba por el medio, por el pasillo. En un lado de la alambrada estaban las familias y en el otro lado estaban los presos. Es verdad que eso también existió, pero no fue la generalidad. Se utilizaban estructuras, infraestructuras, incluso en algunos sitios en el campo, directamente en el campo, sin más. Igual que utilizaron los franceses con los españoles en Argelia, en medio del Sahara. Dice yo, ¿para qué voy a poner alambra? Si el que se escape de aquí no va a llegar muy lejos, se va a morir de hambre, o de sed. De hecho, creo que así fue en Pico Quetado, la carretera que decías, creo claro. Que alambrada. Había muchos andaluces, que hablabas antes de la dispersión aquí. Hubo 500. Muchos andaluces. En torno a 500 así, hubo en las carreteras el puente de Orio lo hicieron los asturianos, y a los vascos los mandaban, que tengo entendido, al servicio de recuperación del automóvil, a Sevilla, que los mandaban. Sí, sí, sí, sí, sí, correcto, correcto. Es decir, que eso era. Entonces, claro, el que algunos se acojan. Y hay muchos que somos muy amigos, ¿no? Pero eso no implica que yo no tenga por qué aceptar, yo no soy académico, yo no tengo por qué aceptar tu discurso, porque yo no te voy a hacer la competencia a ti, ni yo voy en busca de currículum ninguno. Ahora, que tú entiendes que eso no es un campo de concentración, porque no se le calificó oficialmente como campo, pues tú, yo no te voy a decir que tú no tengas razón, pero tú a mí tampoco me lo vas a decir que yo siga calificándolo como tal. Punto y coma, y eso es. Sí, sí. Sí, sí, no, hay una discusión en eso, ¿eh? Además, muy gorda, ¿eh? Es igual que los términos de memoria histórica, ¿no? A algunos les ha posibilitado ese debate, algún dinerillo, porque participaba en estos debates, las mesas redondas. Yo solo he dicho a más de uno diciendo, yo tú estás en contra de la memoria, pero tú llevas 2 años dando charlas a 300 euros la partida, ¿no? O sea, y, por lo tanto, a ti te interesa que se siga manteniendo el debate, porque si no te sacaba el chollo. Pero bueno, ocurre, y además no está mal, eso dinamiza el debate que durante tantísimos años ha tenido aparcado y pendiente de resolver. Claro, eso es, y con los medios de comunicación, bueno, yo no, ni te quiero decir, con los medios de comunicación, plantearle estas temáticas de una forma en profundidad, eso es terrible, ¿no? Eso es terrible, eso es decir, lo de las fosas comunes, por fin, que yo no he entrado apenas en esa materia, puedes encontrarte verdaderas, en fin, historias tremendas, ¿no? Tremendas, o sea, es decir, yo he estado buscando cosas tal y cual, y al final he puesto la denuncia, me ha acompañado la Guardia Civil, me ha puesto de gilipollas, que no sé, digo, hombre, yo ya, ¿qué quiere usted que haga? Eso no es una fosa común, eso es un enterramiento. Y esto que hay ahí, ¿ves? Eso que hay ahí es una fosa común. Yo qué coño sé, ¿qué diferencia hay? Dice, hombre, que allí sabemos quiénes son los que están enterrados y allí no. ¿Ves cómo hay que escuchar a los compañeros de las Fuerzas Armadas? Claro, ¿quién va a conocer mejor que ellos dónde están las fosas comunes? Ellos tienen memoria, porque además se la transmiten unos a otros. ¿No sabéis que las parejas son uno siempre mayor que el otro? Y lo que ha aprendido el mayor se lo va transfiriendo el más joven. Y ese al final el otro se lo transmite al otro. Claro. Y cuando empezamos a señalarlo en Andalucía, esas prácticas, algunos de ellos dijeron, en su momento, nosotros somos un cuerpo militar. Si recibimos una orden de que identifiquemos dónde están sin ningún tipo de problema, ahora que nos den la orden. La orden no se dio, ¿eh? El ministro en aquel momento era un diputado por Cádiz, actual, bueno, último, se la metieron, o sea, en fin, que no salió de presidente del gobierno, aunque era candidato por el Partido Socialista, ¿no? Ya, claro, Rubalcaba, ¿para qué vamos a decir? Rubalcaba se lo pidió el hijo de esa mujer que yo os he hablado, de Casavieja, que le ayudara a encontrar a su madre, ¿no? Porque era diputado por Cádiz y, por lo tanto, teóricamente, a quien tenía que dirigirse él era a su diputado. Se dirigió al diputado y a la vez coincidía que era ministro del Interior. Exactamente. Y a la vez, más de un guardia civil dice, si me dan una orden, a lo mejor ayuda a encontrar algo. Pero la orden nunca se dio. Para que ese que además sabía algo, que no soy yo si fuera, suministrara esa información. Por eso el otro, cuando me dijo, usted esto sabe poco, eso es la fosa común y aquello es un enterramiento. Claro, la única vez que un juez ha buscado una fosa común, perdón, no una fosa común, ha mandado a analizar los restos de una persona aparecida por iniciativa de la propia Guardia Civil, también fue en Andalucía, y parece ser que al final resulta que es que la familia de ese cuerpo que apareció en la sierra, pues había algún miembro de la Guardia Civil. Estas cosas se quedan en familia, ¿no? O sea, en ese caso sí, no había problema. En ese caso el juez se hizo 5 kilómetros de monte, bajaron las muestras, se llevaron al forense provincia, se analizaron, fue imposible. Eso es una actuación de oficio, o sea, es decir, y que se hizo en ese momento específico. Luego hay algunos mal pensados que empiezan a preguntar, coño, para que la jueza haya chupado 5 kilómetros de monte, quedándose todo lleno de jara y eso. A lo mejor resulta que es que tiene un primo que es guardia civil. Ocurren estas cosas, ¿verdad tú? Casualmente, que evidentemente, ¿no? Esto no es injusto en la especie. Espera un poco, hay más palabras. No, yo lo que quería hacer, bueno, para mí la charla está muy interesante, la verdad, se ha hecho, hay cosas que me han cogido muy enriquecidas, pero yo voy a ir al presente. ¿Nos puedes informar de alguna forma sobre la querella de Argentina, el trabajo que estáis realizando, cómo lo lleváis, a qué extremo podéis llegar, etcétera, etcétera? Pues a dónde podemos llegar no lo sabemos. No lo sabemos porque no nos fiamos de los palos que estamos tocando hasta dónde pueden llegar. O sea, es decir, cuando la juez da el paso adelante y llama a la Interpol para que ponga en busca y captura a 4 a cuatro represores que actuaron hasta mediados de los 70, incluso muerto el dictador, pues estábamos todos en ascuas, no sabíamos exactamente si eso era real o era una ficción, ¿no? Cuando la Interpol, cuando la oficina de Interpol en Madrid habla con el Ministerio del Interior ya tenía que estar esperando, porque la audiencia, creo que es la Audiencia Nacional la que tenía que resolver si le daba el apoyo a esa orden de busca y captura. Cuando se emite, tampoco nos lo creíamos. Cuando alguno dice lo de Martín Villa, un personaje al que la gente de los ácratas le tenemos un cariño muy especial, ¿entiendes? A pesar de que parte de su familia era de la CNT, o sea, es decir, entonces alucinábamos, diciendo esto no puede ser. O sea, por lo tanto, este tipo de casos, este tipo de procesos, nunca sabes, por lo menos los que no somos juristas, ¿no? No sabemos hasta qué punto o en qué punto se va a parar, ¿no? Porque normalmente además somos bastante pesimistas, ¿no? Ahora mismo, cuando se empezó a decir que la juez no venía a España porque el Ministerio de Justicia argentino no le daba más de 15 días de vacaciones, era en plan cachondeo de vacaciones, ¿no? El viaje a España no podía durar más de 15 días. Y los tres funcionarios que me está usted pidiendo que le acompañe, los vamos a dejar en uno. Y usted, pues no, con 15 días y un funcionario, yo no me atrevo a irme a España, la paliza que es eso. ¿Por qué? Porque hay mucha expectación allí. Y claro, un interrogatorio, un recibimiento de información, una persona, pues en fin, se puede montar una cola allí. En fin, la cosa era que faltaban recursos puestos a su disposición y por eso se echa para atrás. Cuando se echa para atrás, dijimos, ya está, ¿ves cómo esto no podía salir bien, ¿no? Y vuelve otra vez a retomarlo y se va para allá y escucha los testimonios, pues también dijimos, hostia, pues mira que sí es verdad. O sea, que estamos ahí en un bajada y subida de ánimo, de tensión, de muchas cosas, de muchas emociones, ¿entiendes? Yo estuve antes de ayer estuve con el abogado principal Carlos El Lepoy en su casa analizando cuáles son los últimos movimientos, ¿no? Y era un poco eso que os he comentado sobre si le buscábamos las cosquillas al Entrecanales este, o se lo buscábamos al presidente de Renfe, o se lo buscábamos a quien fuera. Y entonces llegábamos a eso diciendo, es que lo tenemos difícil, ¿no? Bueno, eso es una valoración de uno que no es jurista en ningún sentido, y además, o sea, es decir, estamos constantemente viendo los acontecimientos como se nos echan en lo alto, ¿no? Cuando ahora se ha dicho que le iban a también a citar al cuñado de Gallardón, José Utrera Molina, o al yerno, en fin, yo qué sé, familia de esto, ¿no? Un personaje que en Sevilla tiene casi la misma fuerza que la Virgen de la Macarena, pues te toca un poco así, diciendo, joder, si ha estado gobernando la izquierda socialista y la izquierda más roja en gobiernos de coalición durante los últimos años, y una de las avenidas más importantes del entorno, de los alrededores, dentro de la propia ciudad, se llama Avenida Utrera Molina y no la ha cambiado el nombre. O sea, es decir, que muchas veces estamos, hombre, son 30 y tantos años que llevamos de déficit en este sentido, ¿no? Entonces hay mucha inseguridad y mucha duda sobre hasta dónde podemos llegar, ¿no? O sea, y es una constante, porque además hay muchos cambios de posiciones, ¿no? Yo espero, hombre, yo tengo en mi fondo, yo tengo esperanza de que eso de lo de Martín Villa, joder, aunque sea nada más que presentarlo, ¿no? Y ya incluso nosotros mismos nos autocensuramos diciendo, tendremos capacidad nosotros de sentar a ese hombre con la que jodió ese tío en la transición. O sea, sí, claro, y cuánta gente hay viva, porque de esa época hay muchos vivos. Allí en Sevilla vive uno que le pegaron dos tiros en la cabeza, y sobrevivió. Hay que tener dura la cabeza, ¿no? Dos tiros y sobrevivió y está girando y no, ni siquiera nadie lo ha metido todavía en ese listado de posible candidato a ser llamado, que es el comisario Beltrán, ¿no? Y se le encantaba la hostia por un tubo, ¿no? Y llevarse a la gente por delante que fuera necesaria. O sea, si tenemos de esa época un montón, perdón. Hablando del señor, del asesino de Vitoria, Martín Villa. Sí. Y todo lo, la izquierda esa roja, sobre todo andaluza, que estuvieron con él haciendo la transición, que les va a decir también algo ahora, ¿no? Hombre, pues yo no sé, yo te voy a contar un dato y, no, y sin odios ni temores ni nada, ¿no? La cruz de los caídos más grande que hay en España, en una capital de provincia. ¿Tú te imaginas dónde está? No te he entendido bien. ¿Sabes dónde está la, la cruz de los caídos más importante en una ciudad importante de España? Hombre, pues hablando por un andaluz en Sevilla, por ahí. No, en Córdoba. En Córdoba. Piensa los que han gobernado en Córdoba. El presidente de la tercera se ha creado y se ha criado en Córdoba. Y sigue la cruz de los caídos allí, ¿eh? Pero no escondía en la judería. No, no. En la puerta de los juzgados, de la audiencia provincial, de la delegación del gobierno y a la entrada en la avenida principal de Córdoba, capital. Pero pues, en Córdoba, ¿qué quiere que te diga? En Córdoba no era donde estaba la alcaldesa Rosa la Roja. Sí, no era Roja. No era Roja. Bueno, una cosa, que puede pasar de cualquier cosa y una cosilla de esta la puede cometer cualquiera, un error de esta lo puede cometer cualquiera. Por el tema de la querella esta, ¿no? Que al final también hubo que si te pongo videoconferencia, el gobierno hizo todo lo posible. Claro, claro. Pero sí es verdad. Y es verdad también que la jueza no es ninguna buena compañera, pero sí está teniendo repercusión en más sitios también, ¿no? Pues claro. Extendiendo. Yo, pues antes te decía, a ver por dónde podíamos aportar, ¿no? Como movimiento o como, no sé, porque se está haciendo un poquito, yo qué sé, ¿no? Se va allá alguna manifestación coincidiendo no sé qué con, yo creo que el éxito mayor no sé qué, pero luego la tiene el gran mérito de haber admitido a trámite. Sí, sí, perfecto. Y a partir de ahí pues que sí, que no te digo que no, el mayor éxito que hemos también a él, y ahí, el mayor éxito que hemos tenido hasta ahora, eso es que aquellos que vivían de dar charlas sobre la transición se les ha acabado el rollo. Sí. Es decir, que no es uno, que son de la marinera, aunque la Pilar Prego todavía sigue vendiendo la moto de su transición. Ustedes no se den ni idea el montón, la última vez que dieron charlitas sobre la transición se fueron a Túnez y a Libia, alguna ministra de Zapatero de la mano de Resol se fue corriendo a Libia cuando hubo el follón a vender la moto de transición a la española, diciendo, joder, ¿a que se mete esta también en el Consejo de Administración de Resol? No, pero, o sea, que digo, el montón de gente de todas las universidades de este país o de este estado que han ido vendiendo la moto, sobre todo a los pobrecitos de Sudamérica, vendiéndole la hostia de la transición española como el modelo, es los cojones. Primero fueron vendiendo de cómo había que hacer una buena dictadura. ¿No? Pues claro. ¿O se cree que los barcos prisiones los inventaron los argentinos? Porque en la mitad de los puertos de España había barcos prisiones. No, o sea, así que, y lo, o sea, así que está igual. Los niños desaparecidos en Argentina, los niños desaparecidos en España, que llevan desaparecidos 70 años. O sea, así que hemos creado escuelas. Claro, pues bueno, yo creo que los más afectados por toda esta historia del movimiento memorialista son esos 30, 40 o 50 personajes que se han dedicado durante los últimos 30 años a dar charlas y conferencias sobre la transición, algunos a 1.000 euros y otros a 200.000 euros. O sea, el presidente del gobierno, catedrático, ministro, botones del ministerio. Sí, eso sí que es la hostia, ¿no? Los campos de concentración. Tenemos otra intervención por ahí, ¿no? Sí. La jueza que decía yo. Esta jueza, de ser esposa de militar que estuvo en activo cuando Videla y toda esta gente, Alfonsín, que hizo un pequeño intento, que luego en realidad puso los cimientos para la impunidad en Argentina, Alfonsín, ¿cómo se dice? Se le destituyó, no le pasó a un juzgado de menores, por lo visto. como cierta depuración, ¿no? De grado. Y Menem es la que la rehabilita y la pone en el juzgado más importante. Y debe estar ya al final de su carrera. Entonces la gente tiene esperanza de, porque al final de su carrera, pues igual como broche de oro, por si pudiera hacer algo. Pero no obstante, la efectividad que pueda tener todo eso, en tanto que los acusados o los que de los que se solicita su presencia allí va, están en España y el gobierno español les va a amparar, no hay nada que hacer porque está la ley de amnistía. Sin embargo, los juristas dicen, no sé tú qué opinarás eso, que en la, creo que fue la penúltima reforma del Código Penal, cuando el BNG propone introducir el principio de jurisdicción universal dentro del Código Penal, el PSOE lo tumba. Claro. Si eso llega a salir, dicen que pese a la ley de la amnistía podría tener cabida legal el tema este de las extradiciones. ¿O es así? Hombre, depende también del nivel de presión que se ejerza sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial está hasta las narices, y han cobrado bien por ello, de limpiarle al poder político todas las mamarrachas que han hecho. O sea, que aquí el primero que te dice el juez es que él interpreta la norma, y si la norma dice Pepe, yo voy a decirle que no es Pepe, que es José, ¿eh? O sea, decir que ese es el interpretador de la norma, pero si no, como no me cambien la norma y me dejen a mí de poner verde, en fin, te puedo buscar las cosquillas. Y entonces puede darse en ese momento ese tipo de intervenciones. Ten en cuenta que los jueces españoles ya incluso van al extranjero a la charla. O sea, es que ya no es como la época de Franco, que no salían de aquí. Y cuando llegan allí, lo mismo que le dijeron a Garzón, oye, que yo, déjate de rollo ya con Pinochet, y cuando vas a coger tú y vas a abrir una investigación al franquismo. Eso fueron palabras textuales en algún que otro curso que daba este hombre en Nueva York y por allí. Y se lo decía, ¿eh? Y tuviera que sumar una, y tuviera que haber una fosa en Colombia con todas las que tienes en España. Esas son frases textuales que se han grabado en esos sitios. O sea, las últimas veces antes de que Garzón dijera voy para adelante, se la grabaron en una fosa común en Colombia, y uno va y le dice que yo, que en España tiene un montón de fosas comunes y se han abierto ya un montón, no has ido a ninguna todavía, anímate yo. Claro, entonces esta gente empiezan a circular, en fin, tú pides los cursos, se los pagan los bancos, y en los sitios tienes que aguantar tirón. En un momento determinado, cuando ese poder, los últimos de Filipinas que quedan todavía instalados en el Supremo, tal y cual, se quiten, los otros van a decir, yo a ti ya no te limpio más las espaldas, o cambian la norma, o te empiezo a... Eso, lo que están haciendo, depurar, ¿cómo se llama? Eso jurídicamente de quitarte del medio, prevaricar. Me estás prevaricando, ¿no? Y empiezan a limpiarle el forro a los jueces. Y dicen, pero bueno, llegará un momento que diga a los jueces, ya no, ahora te voy a buscar las costillas. Y yo no sé cuánto tiempo. El tema de Garzón ahí me rechina un poco. Bueno, pero no, digo... Está quedando como una dalí de... No. Dios es miembro de la organización. Yo no estoy diciendo... Y en su... Yo intenté leer, pero lo que atisbé a entender de sus autos y de su documentación y de todo era que el tío decía, vale, me estáis acusando de prevaricar y todo eso, pero es que yo no voy a prevaricar. Yo voy a respetar la ley de amnistía, sí, y voy a hacer la investigación encajándola dentro de la ley de memoria histórica, que se implica perfectamente con la ley de amnistía. Sí. El tío lo que pretendía hacer es simplemente familiar que quiere saber dónde están los restos de su ser querido, de exhumación, y saber, digamos, la verdad, incidir tan solo en uno de los ejes de ese famoso trinomio de verdad, justicia, reparación, tan solo en el eje de la verdad, sin ir muy para allá. Y si me apuras un pelín en el tema de reparación, pero que reparación sin justicia no existe. Pero no iba más allá, no iba a abrir una causa general contra el franquismo. No, tampoco se le pedía eso, ¿eh? Tampoco se le pedía eso. Nosotros... En algún caso nosotros lo que pedíamos, en algún caso, es crear precedentes. Y el precedente, en el caso de Garzón, hubiera que se hubiera bajado a la fosa. No que hubiera hecho un informe que no lo hizo él. Esos famosos 154 folios que están en todos los nombres. Hecho por historiadores y la documentación del cuerpo social, de la sociedad civil de este país. Porque cuando él pide datos a la administración, él saca un, ¿cómo se llama?, un requerimiento donde pide información a todos los entes del Estado. Y empieza luego a decir, bueno, en vez de todos los entes del Estado, que puede sonar, al fin, una cosa muy rimbombante, pues también le vamos a pedir, en ese todo del Estado, a 5 alcaldes de España. A 5 alcaldes. No a 7.000, sino a 5. O sea, Madrid, Córdoba, curioso, ¿eh? Córdoba, Sevilla, Granada y creo que Málaga. Y a un rector de una universidad, no del País Vasco, de Granada. Y empieza a seleccionar determinados puntos. Y a la iglesia, y algunos decimos, al rojo no le pidas nada. No. A ver, ¿le vas a pedir a un burócrata? No. Pídele al cura de Constantina. ¿Constantina qué coño es? Constantina es un pueblo que en 1980 del cementerio de la iglesia se exhuman 780 cuerpos de fusilados. 780 de un cementerio de la iglesia, pagado la exhumación por el IRIDA. ¿Os acordáis? Algunos que hay aquí más viejos que yo, o un lugar más viejo que yo, el IRIDA, que sería lo que hoy es un organismo del Ministerio del Medio Ambiente. La gente esos que se venden, que son todos unos defraudadores, que son los del PER, ¿no? Los jornaleros que trabajan en el PER, entonces eran el subsidio agrario. En vez de mandarlo, el IRIDA, a limpiar el monte, lo mandaron a limpiar cementerio. Y sacaron 780 cuerpos. Yo decía al abogado, no, que no vaya al Roco Valera de las Narices, no, que vaya al cura de Constantina, que es donde está la prueba flagrante. No hay que pedirle a nadie, no, no, allí, porque está puesto un azulejo, ¿sabes? Con el apoyo económico del IRIDA y tal. Y claro, no, aquí vamos ahí arriba. Y cuando tú se le pide, por ejemplo, a los alcaldes, el de Sevilla, que es socialista en aquel momento, dice, nosotros vamos a dar los nombres de los 3.800. Y todo el mundo riéndose, no, tú vas a dar los nombres, Tequilla va a dar tú los nombres de los 3.800. A los dos meses sale la concejal con los papeles, 890 nombres. Los del registro civil, no los 3.800 que le habían suministrado los historiadores. Y la de Córdoba, no el de Córdoba de ahora, que es del PP, no, la de Córdoba que hace ni uno, porque se me ha perdido el libro del registro. Y el de Granada, o sea, es decir, ¿y por qué el rector de la Universidad de Granada? Porque en Granada hubo mucha represión sobre la universidad. No, no era sobre la represión de la universidad, era porque una cátedra de historia contemporánea controlaba la base de datos de los fusilados en la provincia y no quería darlo. Claro, lo mismo que la mayoría de los ayuntamientos, el de dos hermanas, decía, bueno, como yo no he recibido ninguna carta de Garzón, yo para que no tengo obligación de dar los datos. Y si vas a dar los datos, que no los vas a dar, ¿cuántos daría? Los 40 que están en el registro civil. ¿Y por qué no da los 180 que están aquí, las familias y los datos? Pues porque eso no es oficial. O sea, es decir, todo ese entre barullo, intrínculi, se queda cuando nos planta en lo alto de eso, que ha remitido a todos los juzgados territoriales donde se habían abierto procesos para las exhumaciones de la fosa. O sea que Garzón no baja a ninguna fosa común a abrirla, porque además cuando se lo reenvía a los jueces territoriales, los jueces territoriales ni uno solo baja a ninguna fosa. Y se han exhumado fosas en España, un montón. Claro, se han resumado. Del año 2000 para acá se han sumado muchas fosas, incluidas esas que os he contado de Málaga, con 2.840 fusilados. Así que titula la historia, ¿no? ¿Y esas fosas podrán ser algún día enjuiciadas? Quiero decir, por ejemplo, el tema este del Bretón, aquel que mató a sus críos, o la forense policial dice una historia, le encargan a Paco Echeverría hacer un nuevo forense, dice otra cosa. Y por lo visto, pues yo no sé si no hicieron bien los papeles o qué, y el Paco se trajo los huesos sin estar habilitado judicialmente, o el Bretón recurrió diciendo que no se había guardado la cadena de custodia. Claro, eso es un esto muy, muy escrupuloso. Todas estas exhumaciones que se han hecho sin fiscalía, sin policía científica, sin nada de nada, que no se pueden llevar a Argentina precisamente por eso, ¿algún día se puede? No, eso no es así. Ahora, nosotros hemos hecho exhumaciones con la autorización expresa de quien manda, que es la Guardia Civil, no el juez. Bueno, el Guardia Civil recoge los datos, le remite al juez la información, el juez le autoriza a la Guardia Civil que puede retirar los restos, que en custodia de la persona, fulanito de tal, se los puede llevar. Es una práctica. Y luego el informe que se elabora por parte de los técnicos se entrega en el juzgado. O sea que toda la información, o más información que pudiera sacar el forense oficial, el funcionario de turno, en su momento se la ha entregado. Por ejemplo, ¿Quién hace la primera exhumación en Andalucía? La primera exhumación en Andalucía es un intento, o sea, es la paralización de un intento de expoliación de una fosa común por parte de un alcalde socialista en un cementerio que necesitaba construir nichos. Y cuando está el agujero para los cimientos de los nichos, la familia se tira del agujero y para la obra. ¿Quién manda a los arqueólogos? No es la asociación ni es la familia, es la delegada provincial de cultura de la Junta de Andalucía de Cádiz. ¿Sabéis quién es esa perica? La que luego fue ministra, la Viviana Aido. ¿Quiénes son los arqueólogos? Funcionarios del Estado, funcionarios del Estado, que emiten 2 años y medio después o 3 un informe de 3 folios, y algunos nos acordamos de su familia, entonces rectifican y hacen uno posterior en más detalle. No, claro, son funcionarios, esos son los que tienen que intervenir. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Segundo ejemplo, a 20 kilómetros del anterior, Grazalema, la curva de las mujeres, carretera de Grazalema a Ronda, sin que se entere nadie. Bueno, algunos nos enteramos. Sin que se entere nadie, el ayuntamiento, de iniciativa propia, lo que se llama de oficio. No tenemos que olvidar que una fosa común es un enterramiento ilegal. Enterramiento ilegal. Este ayuntamiento ve dónde está la fosa, acuerda con el propietario del terreno, que es el que tiene la última palabra, aquel que manda la propiedad privada. Y el empresario, el dueño de ese terreno, autoriza a que se hagan las catas, y el ayuntamiento hace las catas, encarga a una empresa de arqueología la intervención, y junto con la diputación empieza a hacer la exhumación, y cuando tiene la exhumación garantizada empieza a buscar a los potenciales familiares que existen de los restos que existen en esa fosa, porque no podemos olvidar que en una fosa común, hasta que no se abre, no se sabe si hay restos o no hay restos. Por lo tanto, eso de que los familiares mandan antes de que se abra una fosa es una cosa muy relativa. Y si no hay nadie, ¿qué han conseguido la familia? Que no se haga la exhumación. ¿No? Claro, porque la familia está a favor y en contra. ¿Os acordáis de aquello del famoso García Lorca? Yo estaba como familia ideológica. Yo me puse en la orden del juzgado de la Junta de Andalucía como familia ideológica, una cosa que no existe. Para ellos, para mí sí. Porque muchos de la gente que están en la fosa son familia ideológica mía. Todos los libertarios, anarquistas que fusilaron y que su familia biológica no está controlada o no está, yo me siento responsable y solidario con esos restos. Y me persono. Y dice la Junta, anda, coño, tengo 2 familias en contra de la exhumación. 2 familias biológicas, la de García Lorca y la de uno de los banderilleros, 2, y la del maestro, la tengo en contra de la exhumación. Y 1 familia a favor de la exhumación. Y viene este tío, por mí, y se posiciona. Aceptada la personación. Se exhuma porque así estoy yo, como mandamás, como, ¿cómo llama eso? Que al final decido, ¿no? El presidente de un tribunal al final es el que decide. Bueno, pues decide y suma y se busca, y no hay nadie, y se han tirado discutiendo durante 2 años si se suma o no se suma. Una vez que se encuentra la familia, fíjate, que habrá que hacer la prueba de ADN para que se vea si son familiares o no son familiares. En definitiva, ¿qué hace el Ayuntamiento de Grazalema y la Diputación de Cádiz? Que no empieza a buscar a las familias hasta que no tiene localizados y empieza la exhumación de los restos de esa fosa común. Y cuando exhuma y coincide casi en el 99% los datos aportados por la familia con los restos que se han encontrado, no con la analítica, sino con el número de personas, las características físicas de ellos, eso yo lo he visto a los arqueólogos y me he quedado pasmado, ¿eh? Yo he visto a una mujer, a una arqueóloga forense, exactamente. A 3 metros, decía, aquellos restos son de una mujer mayor de 70 años, y yo después de eso me he ido. Y yo me voy de aquí, yo no tengo una casa aquí. Y, claro, cuando esta persona analiza los restos visualmente y tal, y dice, considero que estos restos coinciden con tal, 15 mujeres. Entonces empieza a buscar a la familia en condiciones y se les pone sobre la mesa una disyuntiva. con prueba de ADN o sin prueba de ADN. Y la familia dice, ¿eso qué repercusión tiene? Hombre, pues si él vale dinero, el ayuntamiento no tiene. Estupendo. Pues nada, no hay problema. Yo no voy a reclamar los restos de mi padre para llevármelos yo. No, que todos los que están ahí, una vez que estén separados físicamente uno de otro, se guardan en un mausoleo, y cuando la prueba de ADN cueste lo que cueste una aspirina hoy, entonces hacemos la prueba. Por cierto, los laboratorios están muy interesados en que se haga la prueba de ADN, ¿eh? Sobre todo los laboratorios. Incluso me arriesgaría a que más que las propias familias. Porque en esta cultura, la nuestra, judeocristiana, entonces los restos nunca, siempre han estado identificados con el grupo, más que con el individuo, ¿no? Y las exhumaciones que se hacen entre el año 76 y el 82 son más que las que se han hecho del año 2000 para acá. Más, sí, más. Lo que pasa es que no están documentadas ni las organizaciones políticas las reivindicaron en su momento, porque estaba feo. Había un acuerdo de entre tú y yo hacemos esta sumación, pero aquí no tiene por qué enterarse nadie. Búscate los interviews de aquella época, que era la única publicación que reflejaba ese tipo de intervenciones. Entonces, la custodia, este discurso que se mantiene con respecto a todo eso. Bueno, yo estoy loco porque un día hagan esa historia y yo lleve la documentación y los restos de los funcionarios, porque como se equivoquen los funcionarios, esos van a la calle, ¿sí me entiendes? Si tú que eres el funcionario no lo has hecho bien, aquí ¿quién lo va a hacer bien? También hay otros que han hecho el propio juzgado, que aquí han intervenido en mayor o en menor medida de todo tipo de historias, ¿eh? O sea, esa que te he dicho de la Guardia Civil, o sea, es decir que hay una fosa común que nosotros sacamos a un matrimonio de personas mayores de 60 años, muy mayores, que las pruebas de ADN no tiene los soportes, no hay calidad como para sacar la prueba de ADN, donde se termina paralizada la intervención por una denuncia, en este caso de un alcalde. A la Guardia Civil interviene, la Guardia Civil llama al juez, el juez retira, el juez llama a una funeraria que retira los restos. Al final tú dices, a ver, ¿cuánto cuesta una exhumación de una fosa común oficialmente? Pues una pasta. ¿Y qué dice el Ministerio? ¿Quién tiene que pagar eso? El Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia va a asumir el gasto que significa una exhumación, una no, cientos de exhumaciones. No, claro que no, evidentemente que no, que le va a quitar un chiringuito a los jueces de disponer sobre dieta, desplazamiento. Por favor, ¿qué aumento tendría que sufrir el presupuesto del Ministerio de Justicia? O sea, es decir, todas estas cosas se tienen que tener en cuenta, y hay muchas intervenciones judiciales y algún traslado de restos autorizado por el juez. ¿Eso vale o no vale? Se supone que sí, ¿no? Bueno, pues eso lo hay. En ese mismo emplazamiento que hay autorización del juez, sin embargo, la Diputación de Sevilla cobra una licencia de obra por buscar una cosa común. ¿Sabéis de quién es la Diputación de Sevilla? Del PSOE. ¿Sabéis cuánto tiene que pagar la familia por una licencia de obra para buscar a su tío? 70 euros. Pero no dice que no. Dice, aquí hay que pagar. Estupendo, pues se paga. O sea, es que hay tanta, cada exhumación, cada intervención en una fosa es una historia. Es una historia. La última que ha hecho la RMH en Andalucía, la RMH de España, un alto cargo de la administración ha ido a recordarle que ellos son de León. Y que en Andalucía son ellos los que tienen que intervenir. O venir aquí a quitarme el trabajo. Ese era el argumento, el cuerpo del argumento de un político. ¿Ustedes qué hacéis? ¿Quién nos ha dado ustedes? Porque, bueno, por cierto, el que lo llamó fue el ayuntamiento del mismo color político del que le estaba metiendo las cabras en el rojo. Dice, pero bueno, esto estamos locos. ¿A qué juega aquí el personal? Yo creo sinceramente que lo que no quiere es que se haga ningún tipo de intervención en esa materia de la fosa común. Simplemente, o sea, yo creo que ninguna fuerza política de la parlamentaria actual por lo menos las que yo con las que trato, quiere que se haga, y va a poner todos los problemas del mundo, sea de custodia de restos, sea de intervenciones judiciales, sea económicas, sea yo no sé qué, yo no sé cuánto. No, a pesar de que en algunos casos los solicitantes son individuos de su fuerza política, porque al fin y al cabo aquí todavía hay algunos que no se enteran de que una exhumación depende solamente del propietario de la tierra donde está la fosa, así directamente. Si es un ayuntamiento, en el cementerio es el ayuntamiento, que a través de un permiso de sanidad, eso de más de 25 años, como tiene más de 25 años, yo no tengo que ir a un pepanal. Pues exactamente. Si es un cementerio municipal, el ayuntamiento es el que autoriza. Si es externa, porque el ideal, por ejemplo, en mi pueblo, yo soy de Badajoz, de un pueblecito de Badajoz, a los 3 meses de las primeras elecciones municipales, en el 79, el alcalde va y busca al que él disparaba, que todavía estaba vivo. Estamos recordando que en el 79 todavía hay muchos vivos. Lo lleva al sitio donde está la fosa. Una vez que le dice el que fusilaba dónde está la fosa, el alcalde va en busca de los empleados del ayuntamiento, lo de las obras de los ayuntamientos, y dice tú venísme conmigo al cementerio, por fuera del cementerio, a ver, vamos a hacer una zanja aquí de tanto por tanto y no sé cuánto. Y claro, otro día, esto es marrón, esto es, pues sí, a sumar, a sumar, a sacar los restos, que ustedes están aquí para trabajar. Yo estoy seguro que hoy mandan a alguien y dice, incluso mi propio sindicato va a decir, esto no está recogiendo el convenio, aquí no se interviene nada. O sea, es decir, que puede ocurrir de todo, ¿no? Aunque tú estés todos los días liado en las tumbas, pero eso de la fosa común, habrá una prima especial, ¿no? O sea, claro, bien, tú estás aquí para hacer agujeros en el cementerio y ya está, ¿no? Pues con los empleados del ayuntamiento se sumaron los 58... los restos de los 58 que fusilaron en mi pueblo, entre ellos un tío mío, ¿no? Lo sacaron, lo metieron en su, como hacían antiguamente, para ahorrarse más cajas, todos juntitos, en las mismas dos cajas, se suma, se hace el mausoleo y allí está. 1979. 3 meses, lo pone además allí, en la placa, siendo alcalde fulanito de la, por cierto, el alcalde tenía a su padre en el agujero, en la fosa, ¿no? Y de ese tipo de sumación las tenéis en Navarra, sí. Por ejemplo, sí, hay por lo menos 3 o 4 exhumaciones que se dan en aquella época. Hombre, los navarros logran sacarlos hasta del Valle de los Caídos, lo que no ha conseguido nadie. Hasta los del Valle de los Caídos logran recuperar los restos. Estamos todos alucinados con eso de los navarros, cómo se mueve el niño. O sea, conseguí que esa... ellos son los de UPN. Bueno, yo ya ahí no me meto. O sea, ese todo esto... puede ser que alguno haya, pero yo creo que todos no. Todo esto es una trama y cada... la cada... que es de Burgos y algunos los demás son de izquierdas. Bastantes. De Genaute, el otro. Hombre, en la Ribera yo sé que hay bastante, hubo bastante represión, ¿no? En la Ribera un montón de gente, por un tubo, etcétera, ¿no? Por eso a mí me ha extrañado que la última ley que se ha discutido sobre memoria histórica en España ha sido la de Navarra, y no haga mención a las mujeres que fueron tal, ¿no? Y yo se lo he dicho, yo cómo es posible cuando tenéis un pueblo de las viudas por ahí famosa, si la mitad de esas viudas fueron así... pues tuvieron que sufrir esa represión. ¿Cómo se va a pasar esta historia de la mujer? Bueno, pues aprobó una ley que nos recoge a ser reconocidas las mujeres que fueron objeto de ese tipo de violencia, ¿no? En Navarra también... hace muy poco no ha habido política, ¿no? Ni políticos, solo ha habido curas y monjas, ¿no? Entonces, pues mira, lo arreglan todo. Bueno, mírate un poco que... ¿Eres navarro por casualidad? Pero tengo sangre y la mantengo. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Sí? Mírate un poco que se gaste tanto dinero y tanto personal, por ejemplo, en Atapuerca, que investiga de hace miles y miles de años, luego para algo más grande y necesario, ¿no? No, no hace falta... No hace falta esa distinción. O sea, simplemente en algunos casos lo que se ha pedido es que los trabajos, por ejemplo, de los campamentos de verano en intervención arqueológica, ¿entiendes? Lo hemos pedido simplemente que se tenga en cuenta como una opción más. Y en el caso concreto de Málaga, por ejemplo, la sumación de los 2.840 durante dos años o tres ejercicios, se han hecho una parte importante de los que estaban trabajando en esa sumación eran campamentos de verano. En Badajoz colabora el Instituto de la Juventud con sus campamentos de verano en este tipo de intervenciones. ¿Por qué no lo hacen en otro lado? Pues simplemente porque los que tienen que decidir que se haga eso no lo quieren decidir. O sea, llámese Andalucía, llámese otra, todas las comunidades autónomas. Nosotros pedimos una, no sé cómo se llama la figura esa, de una especie de tregua. Un momento, vamos a esperar dos años. Moratoria. Una moratoria. Nosotros pedimos en el 2003 una moratoria de dos años en materia de intervenciones arqueológicas y poner todos los profesionales a currar en esta historia. Y los primeros que se nos echaron los actos fueron los profesionales. Che, un momento, yo soy especialista en la época romana y a mí no me saques de ahí, ¿no? Y el otro, y no sé cuánto, y yo, pero lo que, che, pues si tú empiezas a echar cuenta cuánto dinero cuesta, yo creo que todavía hoy hay una delegación española en Yeras, que está en el centro de Siria haciendo una intervención arqueológica en una ciudad romana. Y estoy casi seguro que están allí todavía. En Egipto hay un montón, por lo menos dos o tres equipos en intervenciones arqueológicas que valen una pasta. Y yo no digo que haya que quitarlo, evidentemente, claro que no. Pero también se podía hacer aquí, ¿no? Claro. En la exhumación de las fosas comunes de Málaga ha intervenido Unicaja. En el fondo social de las cajas de ahorro son fondos sociales y ser un problema social ahí requiere. ¿Por qué? Por ejemplo, las intervenciones en los cementerios podrían estar perfectamente ubicadas en ayudas de la Unión Europea. ¿Por qué ningún ayuntamiento, que es el que tiene que solicitarlo, no pide una ayuda a la Unión Europea para hacer eso? Por ejemplo, en Badajoz, en Campillos de Llerena, que es un pueblo que hay entre Zafra y Cascuera, por allí en medio de esos llanos, hay un cementerio italiano de la Guerra Civil, que ya no era un cementerio, porque eso se llevaron a los italianos de allí, y de maravilla, y lo inauguraron la restauración hace ahora dos años. Una restauración que costó un pastón, que costó un pastón. A ver, ¿quién lo solicitó? El ayuntamiento. Luego diré las fuerzas políticas de cada uno. El ayuntamiento solicitó a través de su agente de desarrollo local todo un proyecto de intervención en esa única referencia de ese pueblo que podría ser turística, que era la restauración del cementerio de los italianos. Podéis entrar en Google y buscarla. A lo mejor hay algunos piropos a Cecilio. Interviene por primera vez, no, perdón, por segunda vez el Ministerio de Defensa aportando una cantidad. Interviene la Confederación de Empresarios del Turismo de la provincia de Badajoz aportando una cantidad. Interviene la Unión Europea aportando una cantidad. Intervienen todo. Ese pueblo tiene una fosa común que nadie ha tocado. El día de la inauguración está el alcalde de Campillo de Llerena, que es de Izquierda Unida. El comisario de la memoria histórica, que públicamente ya no dice que él ya no es comisario de la UNED, que es del Partido Socialista. Y el concejal delegado de cultura, que es del Partido Popular. Los tres están allí, en una intervención que es, bueno, iba a decir una palabrota, ¿no? Maravilla, o sea, pedazo de trabajo que han hecho allí. Pero allí, no es la fosa común que está al lado, ¿eh? Se matará más. O sea, es decir, este tipo de historias se está dando en el país, pues cada uno en su cortijo, como entiende que pueden hacerla. O sea, lamentablemente. O sea, sí que te encuentras con estas prácticas. Y sin embargo, tú vas por otro lado y hay gente ya que están dispuestos a pararte los pies aunque tú seas y el que pague la intervención. No. Por ejemplo, en el Marrufo, que es un pueblo precioso que es Jimena de la Frontera, entre Málaga y Cádiz, en esa zona. Hay el gobierno de Zapatero paga, subvenciona los estudios previos de investigación sobre la comarca de la finca de la Sauceda. Y se denota que hay en torno a 6 o 7 fosas comunes que podían incluso contener hasta 600 cuerpos. Ese es el informe previo de investigación pagado por el gobierno de España. Termina Zapatero, pierde las elecciones, el siguiente paso, una vez que has localizado a Fosa y has hecho el otro lado, es el inicio de las exhumaciones. Pero ya no hay dinero. Ya no hay dinero. ¿Quién paga? La iniciativa privada. ¿Quién es la iniciativa privada? Las familias. Sí, o sea, es decir, en un momento determinado, y aparece un familiar, el presidente de Lotus. ¿Sabéis lo que es Lotus? Esos que corren tanto con coches y los relojes. Ese tiene a su abuelo en esa fosa común. Y dice, aquí está la guita. A exhumar. Y se ha exhumado. Y se ha hecho, se ha restaurado un cementerio específico que había abandonado en medio de la sierra para guardar a esa gente. ¿Y algún problema? Pues los políticos que estaban, que se subían por las paredes, porque no podían salir las fotos, tío. ¿Y ahora qué hacemos aquí con esta gente? Bueno, pues, hombre, hablando en plata, ¿no? Sí, se hay. Lo que pasa es que cuando llegan ese tipo de historias, ¿quién le dice que no? Si tú lo que le puedes exigir a la administración fundamentalmente son recursos económicos y te lo soluciona, pues también se opone. Es decir, que nosotros como grupo hemos intentado señalizar algunos campos de concentración, y se nos niega la posibilidad, incluso poniendo nosotros el dinero. Porque claro, nosotros lo que pedimos es una licencia para que no nos lo quiten a los dos días. Es decir, yo monto una valla de publicidad diciendo que este es un campo de concentración, no sé cuál, no sé qué, con estas características, que me va a costar 4.000 euros. Yo lo que no puedo es montarlo sabiendo que al otro día llegan los empleados del ayuntamiento mandados por el alcalde para cortar la valla y llevársela. Yo necesito una autorización firmada por si me lo quita, pedirle daños y perjuicios para que lo vuelvan a montar. Yo ahora mismo tengo dos solicitudes de esa cursa ante el ayuntamiento de Sevilla y no me las autoriza. No me las autoriza. Bueno, ahora, y venimos arrastrando una de ellas desde el año 2002. O sea, es decir, que te encuentras con este tipo de reacciones. Por lo tanto, ¿qué cojones tiene esto de la memoria histórica para que cree esas reacciones? Y lo que os he dicho, o sea, es decir, que estamos hablando del arco político ideológico de Andalucía, que no es que sea muy muy amplio, pero que ha podido tener de dos a cuatro organizaciones políticas, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido Andalucista. Y en ese sentido, todas las que tú, cualquier tipo de que te imagines, se ha dado, porque son 700 y pico de pueblos los que hay. O sea, que en Andalucía no son, en fin, cuatro pueblos los que hay, son 770 o 760 municipios los que hay en Andalucía. O sea, cualquier tipo de ejemplo tiene su reflejo en ese territorio tan inmenso, ¿no? Cura, la taller, cura. No le den mucha agua, no. No penséis terminar. Esto, cuando queráis levantáis la sesión, Yo no. Esto, no está bien, no es injusto históricamente que se haga una diferencia de trato a las víctimas del franquismo sobre las víctimas de ETA. Por supuesto. En el sentido de que porque hay una amnistía del 77 y hoy parece que eso es una palabra prohibida. No solo la amnistía de la amnistía. Pero diferencia en todos los sentidos. O sea, es decir, Sevilla y todas las grandes ciudades la han puesto a disposición de este colectivo de familias, locales, dinero, infraestructura de todo tipo, los abogados, todo lo que quieran, ¿no? O sea, yo no conozco ni una sola entidad memorialista que haya recibido ni siquiera el más mínimo detalle. Quizá la subvención esa para una intervención que tiene que estar perfectamente identificada hasta el último céntimo. Es verdad que los mayores chorizos que se han dado, que en todos lados los hay, en el tema de la memoria histórica han sido las propias instituciones que han pedido subvenciones y las han recibido, llámese ayuntamiento o llámense universidades. Han sido verdaderos chorizos, pero es que eso son normal. O sea, que tampoco vamos a descubrir petróleo. Hombre, a ver. Claro, yo conozco un ayuntamiento de Huelva que se le ha dado 5.000 euros para eliminar la Cruz de los Caídos. ¿No? Que no tiene por qué, porque es una responsabilidad del ayuntamiento. Pero aún así lo que ha hecho ha sido desmontar la Cruz de los Caídos de la plaza y colocarla en la puerta del cementerio. Eso no está dentro de lo que es el decreto de subvenciones, pero ahí está. Yo tendría aquí 5.000 euros para hacer una jornada sobre memoria histórica al ayuntamiento, y yo he hecho las cuentas, porque estoy allí físicamente sentado y veo lo que vale cada cosa, y resulta que no se ha gastado el ayuntamiento más de 600 euros, porque no lo ha pagado a ningún ponente, ni a la cantante, ni a Susan Corban. Y dice, bueno, tío, tú es que no te has gastado lo que va a pagar, va a ser la luz del centro cultural y cuatro cosas. O sea, hasta 400, 500 euros de 4.000 euros que has recibido de subvención. Tú has recibido 5.000 euros para la edición de una investigación. Como al alcalde no le ha gustado lo que ha escrito el historiador, no se edita, pero los 5.000 euros no se devuelven. O sea, ese tipo de la universidad durante 4 años coge un montón de miles de euros para investigar la ley de responsabilidades políticas, o sea, los expedientes de incautación y de multa a 80.000 andaluces. De esas 9 universidades, solamente una publica el resumen parcial del trabajo de la investigación, y las otras 7 ni se sabe ni responde, pero la guita no se ha devuelto. O sea, es decir, eso son prácticas, pero no en el tema de la memoria histórica, son prácticas en la ALE, en toda la materia, ¿no? Última, vamos por la última. Adiós, pues entonces, en fin, ¿levantamos la sesión? Sí, lo único, a mí me gustaría acabar, por lo menos dos cositas sí me gustaría decir. La primera, para todos los que queráis, en el local hay un piscolabis, o como queramos denominarlo, donde podremos hablar y demás cosas. Y la segunda, recordaros que el próximo sábado, día 1, en la Sala Reina, viene Lucio Urtubia a una asamblea abierta. Lógicamente estáis invitados. Vosotros, 5.000 más. Sí, desde abajo. Este es el norte de Navarro. Lucio también es Navarro. Navarro es cierto. De Cascante.